Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido 556, este que les habla Giovanni Rodríguez Parulf en la casa, y hoy conmigo directamente desde el norte, allá donde a veces hay nieve y a veces no, y por el momento está de celebración el Gatonejo, que es la que hay, gatito. Uepepepepe, todo bien, gente, bienvenidos acá. Gracias, Gio, gracias por eso. Yo todavía siento que estoy de regreso. Welcome back y welcome Olda Bacala. No puede pasar, ¿verdad? Ciertos segundos por contrato después de una bienvenida mía sin que yo tire al menos un poquito del gritito. qué bueno tenerte de vuelta, mano. Estuvimos, ¿verdad?, cubriéndote la semana pasada, pasándola bastante bien dentro de, ¿verdad? Pero siempre es bueno tenerte por ahí por el área. Ya esta semana estuviste en el canal de vuelta y pues siempre es un placer, hermano. Estamos mega pompeados de tenerte de regreso. Y si estamos pompeados de tenerte de regreso, también estamos pompeados en el sentido de que, gato, el torneo de Rocket League se vendió. Ya todo en su totalidad. Vendido. En menos nada, ya los equipos están debidamente formados. Tú sabes que, pues acá, por los poderes que me confiere en miscojones.com, logré establecer, ¿verdad?, unos de los usuarios, unos de los participantes, debo decir, como capitanes, evitar montaera. Y entonces, pues, la instrucción era que, pues, pidieran, ¿verdad?, del pool del resto de jugadores, que no es que jugaran mal, no es que no tuvieran material para ser capitanes, no es, simple y sencillamente estaban más o menos en el mismo nivel de acuerdo a mi ojo por ciento. En términos de juego, lo que pase de ahora para abajo, gato, eso es como los boxeadores después del pesaje. ¿Tú me entiendes? A comer a toda gente. Mira, y gato, la gente está practicando, pero que de show. Ya todos los equipos están debidamente conformados, ¿verdad?, con los capitanes. Acá rapidito te doy un update. Mira, con Pandemic PR va a estar Papi Will y Musali. Con Surfing Boy 24 van a estar Profesor JJ y Batatín 101XD. Con Red K9 van a estar In Richie y también va a estar Lee. Con H6 va a estar Bedouin Creative y Yulisa. Con Kota Hino van a estar Capjack 111 y PR Guy Gaming. Con Carlo 94 va a estar Itzmazu y Nightwing. Con What Ifs Janis va a estar Erusirei y Bernardi 19. Y finalmente con Darkness van a estar DC Diabetic y Atugiti Casa Indie. Ya que tú no sabes qué, ahora, como a tu Kitty Casa Indy está con Darkness, ahora Darkness es el mejor. son panitas. Oye, pero uno elogio, una cosa, yo no sé, yo quiero saber qué tiene que decir el panita Axcario allá del Buruleo Podcast al respecto de este inexplicable y súbito panismo entre Atukiti y Darkness. Ahora Atukiti dice que siempre ha hablado bien de Darkness, cuando hay evidencia que apunta a lo contrario. Atukiti tiene potencial de ser buen estudiante de la escuelita. ¡Twitchera! ¡Mamadera! Soy ya, mano, de verdad que estamos súper alegres. Este torneo se va a llevar a cabo el 24 de febrero, 8 de la noche de Puerto Rico en horario especial. Son 8 equipos con eliminación doble. Premio específicamente para los 3 integrantes del equipo que llegue en primer lugar, y hay un premio adicional para el o la MVP del torneo, que se va a determinar con goles totales. Así que con esa vamos, mira, pero que super, super, super hyped, hyper focus, ¿verdad? En esto de Rocket League, como dije, la comunidad está practicando. Y gato, también hay algo en el tintero por ahí. La gente de la Yendo Podcast están como que problemáticos. Y acá en Nivel Escondido estamos ready. Chamaco está en el medio aguantando, ¿verdad? O más bien agitando. Debo decir, no está aguantando nada, está tratando de agitar esto. Y parte de la agitadera llevó a contabilizar que nosotros somos 4 aquí en Nivel Escondido y allá también. Rocket League se juega 4-4. Ay, no. Ay. ¿Tú estás seguro de eso? Mira, pues qué te puedo decir, aquí en Nivel Escondido, Mash y yo jugamos, con regularidad. Alex ha jugado a veces. ¿Tú has jugado Rocket League en algún momento? Cuando salió Rocket League yo lo jugué. Pues yo creo que en la Guiando Podcast la dinámica es similar, porque Fire juega, Sofrito juega, pero Masticable, que a todas estas es el que los metió en el problema, no juega o no juega mucho. Y Josué, yo entiendo que va igual. O no juega mucho at all. Entonces yo creo que estamos bastante balanceados. No sé, para que, ¿verdad?, lo tengas por ahí en agenda. Bueno. En las cosas menos importantes, si anótalo por ahí. Lo quieren cuadrar, cuádrenlo. Yo creo que si los dejo plantados es más efectivo que si juego. Jugar un 3x3, pongan un bot. Hagan un 4x3 y están todavía en ventaja. Ay, mi madre. Pues nada, de verdad que estamos bien, bien pompeados, así que bien pendientes a eso. Para este torneo, ¿verdad? Este es el segundo evento del 2024. No solicitamos auspiciadores, ¿verdad? Para este tampoco, va a estar corriendo acá de las arcas de nivel escondido. Estamos aguantando, ¿verdad? La petición de auspicios para Vivo, en ruta a Vivo 2024, el evento del verano. Y ahí sí, gente, vamos a estar tocando puertas a su bolsillo. Así que le estamos dejando, ¿verdad?, que se reponga de Navidad, porque queremos que Vivo, ¿verdad?, continúe en incremento. Y pues de igual manera queremos fomentar el hecho de que otras comunidades también tengan eventos y que ustedes también las auspicien cómodamente, ¿verdad? Hay espacio para todo y nosotros también nos encanta. Así que cualquier evento que requiera auspicio, déjenos saber. Y con mucho gusto, entonces acá también hacemos los ajustes. Así que nada, tenemos un podcast empaquetado esta semana. Como tópico de la semana tenemos entrevista gaming, así que vamos rápidamente a pasar a las informaciones. Gatito, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues esta semana hubo un evento de estos de PlayStation, State of Play. Yo creo que hacía bastante tiempito que no había uno nuevo. Yo todavía no he tenido oportunidad de verlo, fue el miércoles por la tarde y en el momento que iba a salir estaba pero que ocupado. Dije, lo veo luego, y lo veo luego fue que hasta se me olvidó. Cuando vi la agenda acá, dije, yes, está aquí. Entonces no lo he visto, voy a mencionar lo que revelaron y yo leí más o menos el artículo y tenía una breve descripción, pero tómelo con grano de sal porque yo no lo he visto. ¿Tú lo viste, Gio? Yo tampoco, okay. Yo simplemente... Ese mismo artículo, lo que tú hiciste, eso hice yo. Okay. Esto me parece perfecto, genial, un buen resumen. Let's go. Yes. So, presentaron Helldivers 2, que sabíamos que venía por ahí. Ya esto sale la próxima semana, el 8 de febrero. Yep. También Stellar Blade, que sale el 26 de abril. Sonic Shadow Generations, esto para otoño de este año. Sendless Zero Zero, esto... Zone Zero. Ese no tiene fecha de salida, de acuerdo al artículo. Simplemente lo presentaron. Foam Stars, que este también ya lo habíamos visto en un anuncio pasado. Me parece que esto es de Square Enix. Sí. Y es como si fuera la versión de ellos de Splatoon, pero en vez de pintura es foam. Qué bueno que lo van a dar en PlayStation Plus, porque este juego para comprarlo full price, tirarse de pecho, es como que big no. Pero va a estar gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Sale la próxima semana. Yeah. Así que uno lo puede dar un try. Yo siempre he estado como que curioso con Splatoon. Pero como que, diablo, pagar full price por algo que voy a jugar muy poco, como que no es. So, este, a pesar de que mucha gente lo va a ver con malos ojos, como, diablo, la copia de Splatoon y qué sé qué. Ay, no. No pueden decir eso. O sea, se parece, pero no es ninguna copia. O sea, ahora ya... Palworld sentó un precedente. Voy a estar velando, papi, pero con una mira de sniper. El primero que se ponga. Pues yo pues voy a tratar de darle un brequecito porque se presta a un juego de comunidad. Yeah. Y lo bueno es que, you know, si usted tiene PlayStation Plus, pues lo va a tener. So, no hay esta barrera de entrada donde, diablo, hay que ir a invertir en Splatoon. So, de hecho. Antes de que te muevas al próximo juego, ahora que dices eso de que pues suena que va a ser un juego de comunidad, yo creo que todos los juegos que van a dar este mes en PlayStation Plus son juegos multiplayer. Creo que el otro es Roller no sé qué, el Foam Star y uno más que vi que creo que también es de multijugador. Don't quote me on that one, pero creo que sí. So, nice. Interesante que están yendo por esa ruta. Yo todavía no he visto, o sea, que siempre como que anuncian qué es lo que va a estar saliendo el próximo mes, que sé que todavía no lo he visto tampoco, como que sí. No me he topado con él, no es que yo lo busque, pero en este mes por lo menos no me topé con él. Pues ya, ese juego pinta bien para ese concepto, para poder jugar así en corillo. El siguiente por acá es Dave the Diver Cross Godzilla, esto sale en mayo del 2024, yo no sé si esto es un DLC, me imagino que sí. Diver presentaron B Rising, esto sale este año supuestamente. Una de las sorpresas fue Silent Hill The Short Message, esto es un free to play y ya está disponible. Y yo lo jugué un poquito, voy a hablar de eso en qué. Oh, nítido, pues yes, qué yes. Bueno. Y entonces también dieron un poquito de información de Silent Hill 2 Remake, que sabemos que está en desarrollo, pero todavía no tiene fecha de salida. Tampoco tiene fecha de salida Judas. No sé si esto es un new reveal, yo no había escuchado el título todavía. Ese ya lo habían mostrado, ese, mira a ver si te suena esto, es de los creadores de Bioshock. Oh, yes, ok, ya claro. En ese mismo estilo, pero como que en una ciudad futurista, algo así, como que no es tan con el toque ese de los 50, de los 40 que tenía Bioshock. Ok, nítido. ¿Qué más? Metro Awakening VR, esto está programado para salir este año, y por lo que leí en el artículo, es, of course, un juego de realidad virtual y toma lugar antes de los eventos de Metro 2033, creo que es el año. So, el juego de Metro, todo el que lo ha jugado habla muy bien de él. Recuerdo particularmente al señor Moisnek 85, nuestro hermano allá, que se lo disfrutó muchísimo. So, sí. Esto pinta bien. Legendary Tales, esto va a estar saliendo la próxima semana. Dragon's Dogma 2 sale el 22 de marzo. Se ve bien. Oh, yes. Y también el 22 de marzo sale Rise of the Ronin. Ay, Dios mío. Así que... mano, con un... ¿Cómo es? With a pinch of salt. honestamente, vengo con muy mal sabor de haber jugado el juego anterior de ellos, y honestamente, no digo que no lo voy a jugar, pero no voy super pompeado. ¿Cuál es el juego anterior de ellos? Dios mío, Wukong. Oh, okay. Wukong es el que estoy esperando, Wulong. Yeah. Y Wulong, Dios, qué historia más mala. El gameplay estaba bueno, fue como para mí la experiencia como Nioh 2. Que de hecho, Nioh 2, yo nunca lo acabé. Y tú sabes cómo le di al primero. Pero el segundo, la historia malita y el gameplay estaba ok. Y lo mismo pasó con Wulong. De hecho, Wulong ahora creo que tuvo un DLC reciente y eso pasó por debajo del radar. Yo me topé con pietaje de esos por accidente. Dije, mira qué chévere. Whatever. No, ni me llama. So, ese fue el juego anterior de ellos. Yeah, Rise of the Ronin. It is what it is. It will be what it will be. Y yo lo voy a jugar. No estoy diciendo que no, pero no va a ser una prioridad. Sí, no te vas day one ahí, no te tiras de pecho. No. También sale. Bueno, no, también sale. También anunciaron por ahí el remaster de Until Dawn, que va a salir en algún punto de este año. Yeah, de SLI que van a incluir un modo en tercera persona. No sé cómo eso alteraría el juego. Este juego, yo recuerdo que es como un juego como si fuera interactive drama. Sí. Cuando tú dices en tercera persona, ¿es que el juego era en primera persona? I guess so, pero me topé con una noticia específica de eso, y entre los puntos highlighted era que iban a tener un modo de tercera persona. Okay, yo no he jugado el primero. Yo sé que Surfing lo jugó, mega embarrado. ¿Acuerdas de stream de Surfing? ¿Qué más? Pero ahora mismo no tengo nada en la mente cómo es que se juega. Por eso. Sí, no, es como que de tomar decisiones. Es parecido al de Detroit Become Human también, sí. De que uno va resolviendo el misterio y, es como un click, point and click. Evolucionado. A mí me gustan esos juegos. Yo no descarto jugar Until Dawn en algún punto. En el momento en que salió la primera vez, pues no se alineó conmigo, pero no lo descarto. A mí me gustan esos juegos. Yo jugué Heavy Rain cuando salió en su tiempo, que fue un fenómeno. Sí. Y luego me jugué el de Beyond. Uh-huh. Y Detroit Become Human es también del mismo estudio, Quantic Dreams, pero ese no lo he jugado. Lo tengo, Match me lo regaló. Y todavía no he llegado a él. Continuando por acá con el State of Play, mostraron más sobre Death Stranding 2. Y ahora es Death Stranding 2 on the beach. No he visto nada, pero me imagino la línea que va esto. La mente loca de Kojima. Pero algo que me sorprendió leyendo el artículo y el motivo por el cual tengo que este fin de semana, por obligación, ver este State of Play. No me voy a quedar con el artículo. Es que, de acuerdo a esto, Kojima apareció en el State of Play. para anunciar que el juego de su proyecto de Death Stranding 2 vendrá con una nueva propiedad intelectual girando alrededor de acción espionaje. O sea, no va a ser Metal Gear porque no tiene los derechos, pero... Y específicamente para la plataforma de PlayStation. Eso también se destacó de ese comentario. Wow. Hay un montón de gente celebrando, la otra vez también con un evento de Xbox y Kojima salió. Y todo el mundo como que, ¡ah, in your face! ¡Toma eso, PlayStation! Ahora me imagino que es al revés. O sea, esta guerra de consolas y todos son unos caifanes. Allá atrás beben cerveza los malos y los buenos, tú sabes. Pero sí, interesante que sacara eso. Gato, de todo esto que mencionaste, aparte, o sea, excluyendo ese anuncio de Kojima, ¿qué fue lo más que te llamó la atención? Bueno, pues como no he visto trailers, lo que tengo es más que los nombres. Lo que tengo que resaltar es el de Foam Stars, okay. Porque le veo el potencial para nosotros, para la comunidad, para pasarla chévere. Vamos a ver cómo funciona online, cuánta gente puede jugar y todo. Pero ya, ese es el que yo le veo más potencial. Pero esto fue algo que lo anunciaron hace tiempo. Bueno, Helldivers 1, a mí me gustaba conceptualmente, pero cómo se veía me detenía. Helldivers 2 me tiene pompeado. Voy a ver streamers, a ver, ¿verdad? Streamers que estén transmitiendo el juego. Y dependiendo de lo que vea, yo creo que ese sería mi primer juego comprado en el 2024. Esto porque se ve mad fun. Literal. O sea, el estilo de juego, el over the cam shoulder, over the shoulder cam, perdón, esto. El hecticness de tú tener que estar recargando porque hay unas armas que tienes que usar entre dos personas o hasta entre tres para destruir estos insectos que retintan a todas luces a Starship Troopers. Esto, honestamente, yeah, yo creo que ese jueguito como que, yeah, huele a Summer Nights 2024. ¿Qué tipo de gameplay es eso? Yo no he jugado Helldivers. Third person. El original era como un isométrico semi-top view, y tú pues destruías hordas de enemigos y era multiplayer y toda la cosa, Este es básicamente, tú recuerdas, Dios mío, el juego, era Capcom, el juego, que era un planeta que estaba... Sí, Something Planet. Something Planet, ajá, que era como que de hielo y... Ah, tengo que buscarlo porque eso es de Xbox 360 y PlayStation 3. Exactamente, pues tiene esa vibra, este es Helldivers 2. Tiene esa vibra, es un planeta, es un bioma diferente, hay un montón de montañas, desiertos, whatever, y hay monstruos que son un montón de arañas, o sea, again, tipo Starship Troopers, o sea, es eso, pero en game, so, I'm down. Ya lo encontré, es Lost Planet. Lost Planet, exactamente. Ya, yo llegué a jugar un demo, un beta que ellos sacaron, para ese entonces sacaban todavía demos. Uh-huh. So, yo llegué a jugarlo y estaba super fun. Sí, sí. Oh, yeah. Yo jugué el primero, el segundo no lo jugué, pero el primero lo jugué hasta que lo acabé, me gustó el concepto y eso es lo que me recuerda, Helldivers me recuerda a Lost Planet. Esto, pero, again, tiene su propio encanto. El primero era... Había algo sobre el gameplay que no me encantaba, no encontraba el HUD como que inmersivo, no lo sentía demasiado arcade-y, por lo menos lo que vi del juego, pero este es el Helldivers 2, se ve espectacular, o sea, es como si fuera un Monster Hunter, pero con armamento, no tienes una espada, no tienes, tú sabes, no tienes un tiranosaurio peleando ahí, pero se ve fun, es como que vas a limpiar unas zonas de estas plagas que hay intergalácticas, y dependiendo del monstruo que te toque pelear, pues es el arma que tienes que seleccionar. Nice. Suena que va a ser bien hectic uno poder coordinar con amistades, y se supone que tenga a todas luces multiplayer, no sé si son de tres, o si puedes hacer un lobby más grande, y aunque estés cuadrado a tres, puedes tener más gente en el mismo server, o sea, como que en el mismo party, como quien dice. So, hay que ver, pero me gusta lo que vi, me gustó. So, de todo eso, en mi caso, Helldivers 2, y concuerdo contigo con lo de Foam Stars, como es gratis, créeme que le vamos a meter. Sí, pinta como buena oportunidad. Nítido. Bueno, gente, vamos entonces a la próxima noticia, y esta noticia nos llega del mundo de Fortnite y es una noticia doble. Resulta que esta pasada semana se anunció por ahí un teasing, ¿verdad? Vía X, un graffiti de Kawabunga, y dice: "Booyah, hit the sewers, 2-9-24. Entren a las alcantarillas el día 9 de febrero del 2024. Esto, a todas luces, aparente y alegadamente, va a ser un mini Game Pass, ¿verdad? Dentro del pase de temporada que hay ahora mismo, el pase de batalla. Un mini, similar a lo que hicieron con el de Star Wars hace poco. Esto, ¿verdad? Que con Ahsoka, estaba Ahsoka, y tú podías sacar también a Darth Maul, dependiendo de las jugadas que hicieras. Si hacías todas las misiones. Ahora mismo, las Ninja Tortugas están disponibles hace rato en Fortnite. Pero se había salido, ¿verdad? Por ahí un leak de que supuestamente iba a estar por ahí también llegando Shredder. No se sabe, ¿verdad? Esto es pura especulación, si Shredder va a ser parte de los premios de este mini pass, pero sí se vio por ahí que ahora uno tiene que hablar entre las cositas que hay para hacer con April O'Neil. Esconderte en un sewer, por ejemplo, en algún momento dado de la partida, te va a dar 10.000 puntos de XP. O sea, con esto uno sube porque sube. Y de hecho, yo estuve haciendo misiones de Fortnite esta pasada semana. Y eso es algo que yo no hago con frecuencia, gato. Y subí como 10 o 12 niveles en cuestión de nada, la hora y media que jugué. Ahora, habían unas misiones bastante, bastante difíciles, pero esas te daban 30.000 puntos, 40.000 puntos. Estamos hablando de que en una nos tuvimos que trepar al tren, y matar gente desde el tren. En movimiento. So that was quite challenging, por lo menos para el skill level de nosotros. Y cuando digo nosotros, pues ya tú sabes, tú, Mister, mi Mister, el Mister del pueblo, el de la cara de mamao. Y pues nada. En cuanto a la noticia, pues es, hasta ahora, como dije, especulativo. El hecho de qué es lo que va a estar pasando el 9 de febrero, pero sí tiene que ver definitivamente con algún crossover con Teenage Mutant Ninja Turtles. Y como dije al principio de esta nota, esto es una nota doble, y es que también esta pasada semana estuvieron revelando allá en Fortnite, ¿no? O para efectos de Fortnite, específicamente con su adición al Fortnite Festival, lo que es la PDP Riffmaster Guitar. Esto es una guitarra, nosotros estábamos hablando de esto hacía rato, qué cool sería si trajeran otra, ¿verdad? Nueva y que funcionara y que ta ta ta ta. Pues mira, esta gente con el Riffmaster va a estar funcionando, va a ser compatible no solamente con lo que es Fortnite Festival, sino que también con Rock Band 4, ¿ok? Esta es una guitarra pues rediseñada. Tiene unos controles bastante, bastante nice. Esta tiene... es como si hubiesen desmantelado literalmente el control. Y todos los botones están como que escondidos en el cuerpo de la guitarra. Me dio mucha gracia que uno de los thumbs están... de los thumbsticks está arriba en el brazo de la guitarra a la parte de atrás. No se ve, pero es funcional. So, es como que, mira, yo voy a buscar aquí en el menú y tú mueves el pulgar detrás y pues lo encuentras. So, está super cool. Y pues esas son las dos noticias que, ¿verdad?, se destacan en cuanto a Fortnite esta semana. So, oye, estén bien pendientes por ahí, específicamente a lo de las Ninja Tortugas, este próximo 9 de febrero. ¡Ay, Luli! Así es. Yo me imagino que mínimo será como cuando, ¿te acuerdas que Spider-Man llegó a Fortnite, que tenía como una sección de la isla con el edificio? Sí, el Daily Bugle. Yes, yeah. Sir. So, no me sorprendería que tenga una sección así, sea una ciudad con graffiti, quizás el Green Goo ese, algo temático. Yeah, puede ser, porque el Lair ya está. El literal, el Turtle Lair. Debajo de la... en un área del subway. Tú entras y está el sofá y tienen unas computadoras como que pues donde estaría Donatello, unos monitores. Pero sí, si hacen una ciudad así como en media gritty y la base de Shredder o algo y ponen foot soldiers around, estaría bastante cool. Bueno, chévere. Bueno, pues vamos para acá, para la siguiente noticia. Gente, resulta ser que esta semana hubo buenas noticias sobre el juego de Undisputed. Quizás usted no sepa cuál es este juego, porque este juego está en Early Access, Esto es un juego de boxeo. Salió el año pasado, como en verano diría yo, en Early Access, y está disponible para PC solamente por el momento. Usted lo obtiene vía Steam. Y ellos han estado trabajando poco a poco en él. De hecho, salió temprano en el año pasado porque el plan original de ellos era lanzar el juego, publicarlo final, oficialmente sacarlo en verano del año pasado, y se les atrasó la cosa. Pero por lo menos en el Early Access daba oportunidad a uno de jugar. Tenía una cantidad respetable de boxeadores ahí, y estaba un tanto limitado en cuanto a modos. Usted podía hacer exhibitions, podía, me parece que, jugar online, y that's it. Y tenía como unos challenges, pero era eso, jugar como que solo. Pues ahora viene la próxima actualización, va a estar saliendo el 12 de febrero, e indicaron que esta es la última actualización antes del full release. Y que próximamente piensan dar noticias, indicar cuándo es que sale el juego oficialmente. Y usted dice, va, ¿qué importa cuándo salga el juego si ya el juego salió? En este caso es importante porque indicaron que una vez el juego salga full release, el precio va a subir. El precio no va a ser el de Early Access. Okay. El juego salió en Early Access por $30. Yo estaba dispuesto a pagar Early Access $60 por este juego. Y para mí fue una sorpresa grandísima que tan solo eran 30. Si usted está interesado en el juego, está actualmente con 25% de descuento en Steam. Está en $22.49. Pues con esta actualización indicaron que va a estar llegando el modo de carrera, que era algo que muchos estábamos esperando, particularmente de los que preferimos jugar offline. Indicaron eso y dieron montones de detalles de todos los diferentes elementos que va a tener. Usted va a tener control sobre la carrera de su boxeador tanto como usted quiera. Ellos tienen la opción de que si tú lo que quieres más que pelear, pues asignas el manager a que tome todas esas decisiones, pero si tú quieres estar negociando los contratos, quién va a ser tu siguiente oponente, cuándo va a ser la pelea, etcétera, pues eso también puedes tener control de eso. También viene una actualización al gameplay. Añadieron un sistema que me encanta, porque ningún juego había hecho esto en el pasado. Y ellos le llaman el Flat-Footed Movement Effect. Okay. Y esto lo que hace es que cuando la estamina de tu boxeador ha bajado muchísimo, ya el boxeador no va a estar con este movimiento que está en la punta de los pies, moviéndose y sumamente ágil, porque ya en ese punto está cansado. So, los movimientos o la forma como está parado el boxeador va a estar flat footed, así con el pie plano, y no va a tener la misma movilidad, y esto va a afectar los movimientos que tú tienes o los golpes que tú tienes a tu disposición cuando estás aquí. Ellos han tratado de enfocarse en darle mucha importancia a la estamina. Y entonces esto me parece que es una movida muy buena, porque pues así le da un poquito más de justicia al que es un poquito más conservador en cuanto a la energía. Porque si no, pues él viene el otro a hundir los botones y tira 40,000 puños y nunca se cansa. No. Ahora ellos siguen añadiendo cositas que pintan super nice. También mencionaron que ahora cuando usted juegue con los boxeadores que trae el juego, va a tener ciertas opciones de customización. Puede cambiarle la trusa y los guantes de colores y todo eso, que es un detalle chévere. Si usted no se cansa de siempre usar el mismo boxeador que se ve exactamente igual. También indicaron que van a añadir una nueva opción de cámara. Este juego... Yo escuché mucha queja de eso de parte tuya y de Surfing. Yo me quejé de la cámara. Comentabas que era como que se movía mucho, por lo menos que yo me acuerde, uno o dos veces, que se movía como que medio raro para efectos de lo que tú estabas haciendo en como que no cuadraba el movimiento del boxeador. Al momento la cámara se movía too shaky para lo que estaba haciendo. Sí, eso es cierto. Haber escuchado algo así. Eso con las actualizaciones lo mejoraron. También uno de los problemas que estaba temprano era cuando estaba cerca como que de las cuerdas, como que la cámara no decidía bien hacia dónde iba a ir, pero eso lo arreglaron bastante rápido. Okay. En este caso va a ser un nuevo ángulo de cámara. O sea, en vez de tener la cámara tradicional de los juegos de boxeo, ahora vas a tener una cámara como over the shoulder, como si estuviera jugando, I guess, Gears o Uncharted o algo así. Resident Evil 4. Sí, so, hay que ver, yo nunca he jugado un juego de boxeo con ese tipo de cámara. Lo que me preocupa son los blind spots, porque tú vas a tener al boxeador al frente o tapándote al contrario. So, quizás yo le voy a dar un try, pero no creo que me quede ahí porque voy a perder información que no veo del contrincante. Pero vamos a ver. Maybe te giras la cámara un poquito para la izquierda y también, entre comillas, siempre vas a estar viendo a tu oponente. Which quizás, is gonna make it weird. Yeah, hay que ver cómo se siente. También, y este es el grande, este sí que es el home run de cuatro esquinas. Con esta actualización. Llega el creador de personajes y aquí es donde se cae el nene de la cuna. Porque aquí la gente va a empezar a hacer todos esos boxeadores que no están en el juego. Y usted va a compartir todo eso y va a terminar con el roster que usted quiere. Así que Tito, Coto, coming soon. No se preocupen. Con tatuajes y todo, ¿ok? So, yes, vamos a ver qué tan específicas son esas herramientas de customización, pero sí, I'm excited que esto va a venir, y el modo de carrera también, a mí me gusta muchísimo de en otros juegos de boxeo, era algo que yo estaba esperando. Me gustaría que en el proceso pues, traten de optimizar un poco el juego, porque mi computadora lo puede correr, pero no puedo correr el juego y hacer stream. Que eso fue como que, el backtrip, porque yo Day one, yo traté de hacer stream del juego y no, mi PC no da para allá. Y yo he jugado otras cosas de PC que si yo lo pongo en low settings debería dejarme, pero pues vamos a ver. Y también dijeron que van a estar dando noticias más adelante de la salida del juego para consolas. Okay. Yo quizás haga double dipping. Si veo que aún así no puedo correr el juego y streamearlo desde PC, pues lo compro en PlayStation 5 y entonces ahí lo puedo capturar y hacer cositas. Pues tengo algo en mente para hacer en el canal, una dinámica con puntos, pero ya, tiene que estar el juego que lo pueda streamear. Entonces vamos a ver qué sucede. So, nuevamente, si a usted le interesa este juego, actualmente el precio es $30, va a subir, me imagino que a 60, quizás 70, cuando salga de Early Access, así que aproveche, y está en especial ahora mismo, so no lo piense dos veces. Nice. Bueno, yo sé que ese juego a ti te gusta, así que estoy contento por ti. Habías estado esperando bastante por que saliera, y el hecho de que le estén dando cariño es una buena señal. Así que, sí, este estudio es un estudio independiente, y ellos inicialmente no hicieron Kickstarter, que eso es una buena señal, o sea, ellos fueron bien abiertos con esto y dicen, estamos desarrollándolo, va a salir en Early Access y lo pueden comprar ahí. Fueron tan decentes que cobraron solamente 30. Yeah. Y en el punto que salió, no era un juego de 60, pero yo he pagado más de 30 por juego, en esa línea, digamos. Sí. Y en un punto ellos recibieron una inyección de capital que les dio la oportunidad de, espérate, vamos a hacer dos o tres cositas más ambiciosas, y por eso es que vienen todos estos modos y estas cosas, porque pues lograron conseguir este capital privado. Así que son independientes y no se recostaron del público para financiar su proyecto. Soy GG por ello. Excelente, mano. Excelente para ti y para toda la fanaticada del boxeo. Bueno, vamos entonces a la última noticia de esta semana, gente, y después de haber anunciado más o menos y prácticamente diciéndolo en piedra, ¿verdad? Poniendo a muchos de nosotros a rogar que por favor no fuera cierto, pues resulta que pues aparentemente no era tan cierto nada, o se dio, ¿verdad? Se dieron las condiciones que dijo. Y estoy hablando de que en el 2022 Jim Carrey dijo que se iba a retirar, que ya estaba bueno, que no iba a hacer más nada, bla, bla, bla, bla. Pero había mucha expectativa en el momento con la producción de Sonic the Hedgehog 3. Después del éxito que fue Sonic 1, después del éxito que fue Sonic 2, ¿verdad? Algo que es bastante raro que la franquicia tenga una consistencia así en una puesta en escena en live action. El hecho de que hubiese la posibilidad de trabajar Sonic the Hedgehog 3 sin Jim Carrey, pues era como que medio scary. Y noten que estoy hablando en pasado. Y es que se confirmó esta pasada semana que Jim Carrey va a regresar a hacer este final performance como Dr. Robotnik. Esto con fecha y todo, gente. Esto viene, se supone que para diciembre 2024. Jim Carrey regresaría como Dr. Robotnik. Y también estaríamos viendo un tremendo encontronazo, ¿verdad? Entre Sonic, sus amigos, entendamos pues Knuckles y Tails, pero que también se supone que venga por ahí Shadow the Hedgehog. Así que eso lo estuvieron anunciando por ahí con un tremendo teaser el pasado 2 de febrero, también en la plataforma de X, desde la cuenta oficial de Paramount, ¿verdad? Y de Sonic Movie, con un teaser de logo muy similar a el logo que aparecía en Sonic Adventure 2, ¿verdad? Que era como que un clash entre Shadow y Sonic, que era como era más bien un nod, un Easter egg a lo que en un momento dado también hicieron en Sonic vs. Knuckles, o Sonic and Knuckles, era que se llamaba el de Genesis, que era un cartucho doble, que tú le ponías el cartucho arriba y también modificaba, tipo Game Genie. Esto, como si fuera un yin yang. Esto está dando vueltas, y entonces a lo último del teaser pop se escucha a Dr. Robotnik riéndose, y efectivamente pues ya está confirmado de manera oficial. Por allá por el 2022, Jim Carrey allá estaba en uno de los viajes de él, y pues dijo que era tiempo de cogerse un break, tú sabes, pero que si en algún momento dado Los Ángeles traían algún tipo de libreto escrito en tinta de oro, y que él entendiera que era algo que la gente, ¿verdad?, ameritaba ver, que era importante para que la gente viera, podría considerar continuar, pero pues que se estaba tomando un break. Y el break se lo tomó, ¿ok? Desde el 2022 realmente pues no trabajó en ninguna película, pero sí, entonces viene para acá en diciembre 2024, y esto me tiene bien, bien, bien pompeado. Ojito, y esto, Gato, tú tienes mejor memoria que yo en cuanto a esto. Yo creo que Sonic the Hedgehog 3 continuó grabando aún en la huelga SAG-AFTRA. No estoy seguro. Con algo de green screens o como tenían una zona gris de que, mira, no estamos violando convenio porque no estamos usando actores, sí, o something like that, y por eso pudieron adelantar bastante. Esto, sobre esa fecha de 2024, de diciembre 2024, podría potencialmente ser, ¿verdad?, bastante accurate. De hecho, ellos ya tienen fecha. En el 2024, en diciembre, se supone que estrene el 20 de diciembre. Yes. So, ya, yeah, no recuerdo particularmente alguna noticia diciendo eso, probablemente sí. Pero no me sorprendería porque los que estaban de huelga eran los actores y los escritores. Uh-huh. So, los animadores probablemente siguieron trabajando, y dependiendo, sí, de dónde estuviera el proyecto, quizás no lo afectó, quizás pues siguió avanzando, mejor que estar totalmente detenido. Uh-huh. Por lo menos tiene fecha. Yo estoy esperando fecha para Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Uh-huh. Que se supone que saliera, yo creo que temprano en este año, y luego dijeron que se iba a mover por lo de la huelga, y todavía no tiene fecha. I don't know, esta quizás agarró al proyecto donde todavía estaban escribiendo, o quizás haciendo lo voice acting o algo. Sí. Y se fastidió la cosa. So, pero ya, super cool que Jim Carrey regrese. No tenían que regresarlo, o bueno, no, tenían que regresarlo. Pero si no regresaba, podían hacer otras cosas y dejar a Robotnik quizás en el para otra película o algo así, sí, pero sí. Es cool. Ellos, los productores, habían dicho que si él decidía no regresar como Robotnik, que no iban a hacer un recast. Me imagino que iban a trabajar con escenas pregrabadas, o a darle algún spin-off donde Robotnik estuviera de espaldas o algo, you know. O simplemente que no estuviera envuelto en la historia, quizás podían hacer algo, porque ese es un truco que tú puedes hacer en una película. Uh-huh. Después ya no. So, pero ya es bueno que haya regresado, así no tienen que tirarse ese truco. Y como acabó la Sonic 2, spoiler alert, pero aparentaría que se muere, esto también lo cerraron bien, ¿me entiendes? Como que en la 1 también, o sea, pasan cosas que tú te quedas como que, ok, ¿cómo él volvió? Pero está bien porque lo explican, o sea, tampoco es como que tan random. So, yeah, esto se suma, ¿verdad? A la potencia que está cogiendo Sonic y tiene como que un revamp Sega ahí, con varios anuncios importantes. Pero recordemos que por ahí también viene una serie en spin-off de Knuckles que va a estar prestándole la voz el actor Idris Elba, va a ser la voz tal y como fuera en Sonic 2. Esto en Paramount Plus, ellos están planificando, ¿verdad?, un Sonic Cinematic Universe. Así que esto sumado a la presencia en videojuegos, y como dijimos por ahí, Gato lo mencionó, que viene por ahí Sonic Generations. Esto es una mezcla de 2D y 3D, con algunos niveles extra jugando como Shadow the Hedgehog, y que viene en algún punto del otoño del 2024, pues mano, le reafinca a nuestro héroe rapidín favorito. Así que GG para Sony y GG para Jim Carrey, que estaba discutiendo hoy precisamente en redes sociales que esta película y Robotnik, Jim Carrey tiene, o tuvo más bien, esa magia de darle vida y interpretar súper bien a Robotnik, que prácticamente no hay un marco de referencia para hacerlo. Uno, dos, físicamente no se parece a Robotnik, o sea, él le dio básicamente un casting original, ¿verdad? Se puede decir, de trabajar sobre un personaje que pues tendría referencias bien livianas. Porque realmente los manerismos que él le dio, la gracia que da, cómo él queda después de Sonic 2, pues ahí se parece un poquito más. Es como una versión de Robotnik, pero Robotnik es una deformidad, o sea, él es bien rellenito arriba y las patas flacas, es como si fuera una fusión de Masticable y Fire GTV en una sola cosa, tú sabes. En esencia él le dio esa... es como si el papel le hubiera caído ahí. Pasó como con Jack Black dándole la voz a Bowser. O sea, yo diría que fue más que eso, porque en este caso, la presencia física que nosotros conocemos del personaje versus la interpretación de Jim Carrey podría prestarse para una reacción negativa del público, porque, sí, no se parece. Pero no, él se comió ese papel, y yes, eso es cuando tú tienes un buen actor que es tan y tan bueno que tú dejas de cuestionar el material source, uh-huh, y dices, no, este es el que es, porque este es mejor que el otro. Porque Robotnik, si no me equivoco, en Sonic Adventure para Dreamcast, sí, tú lo escuchas. So, hay cierta referencia, I don't care, Jim Carrey es el actor, es el que es el Robotnik que viene ahora por default a mi mente. Sí. Y eso lo hemos visto en Hollywood con montones de películas donde, sí, la actuación es tan buena que tú no te vas a poner con cosas de que, it's not accurate, porque te lo vas a disfrutar. Viene a mi mente Al Pacino como Scarface. Nosotros que hablamos español como primer idioma sabemos que Tony Montana no habla español bien. Y I don't care. Yeah. La interpretación es tan buena que dice, yeah, fine. No lo voy a cuestionar. Sí. No pasa nada. Yeah. Así que nada, GG. De verdad que pompeado con que regrese Jim Carrey, hermano. So, nada, hasta ahí las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado, gente. Déjenos saber cuáles les llamaron la atención y sean parte entonces de la discusión externa que usualmente genera nuestro podcast semana tras semana. Vamos entonces a las publicaciones para la semana, gente. Esta semana, en febrero 6, viene por ahí Clem para PC y para Switch, y también en febrero 6, Foam Stars, ¿verdad? Como dijimos, esto para PS Plus específicamente, o vía PS Plus, pero para PlayStation 5 y PlayStation 4. En febrero 7, viene por ahí Touhou Danmaku Dagura Fantasia Lost, esto para PC. En febrero 8, viene por ahí Helldivers, el segundo, ¿verdad?, para PS5 y PC. Y en febrero 8 también viene Konosuba God's Blessing on the Wonderful World, Love for These Clothes of Desire. Esto para PC, PS4 y Switch. Esto suena a un jueguito que probablemente le guste a Shinobu. Este juego viene en dos discos porque el nombre no cabe en uno. ¿Verdad? Probablemente. Así que como siempre les comentamos, ¿verdad? Verifique por ahí que puede ser que en nuestro source no incluyamos todo lo que realmente sale en la semana, pero usted entonces busque por ahí, y si se nos escapó algo, pues perdónenos esa y muchas más. Bueno, de esta forma pasamos al tópico de esta semana, y el tópico de esta semana es entrevista gaming. Ya tocaba, ya correspondía otras entrevistas de estas, ¿verdad?, conversaciones que estamos teniendo acá. Es la primera del 2024 y hacía tiempo que yo estaba loco por tirar esta encerrona. Y hoy con nosotros, un entusiasta indiscutible del gaming, un tipo con talento inigualable cuando se trata de dominar fórmulas en Excel, y un discípulo de Don King, siendo Loki uno de los talentos de sports promotion de la era moderna indiscutible. Podcaster, productor, streamer, pilar en la comunidad de streamer boricua de Extra Life y sobre todo amante de los gatos. Él es... ¡Gatonejo! ¿Qué está pasando, gatito? ¡Wow! Yo que dije, ¿cuál será el tópico de hoy? Y te diste entrevista y ¡yes! ¡Nos vamos temprano! ¡El no. Gente, va a ser la 1 de la madrugada, acaso. Yo, yes. Vamos a hacer café. Claro. Aquí, papi, la conversación la vamos a tener amena. Yo he estado mirando el reloj y el podcast va muy bien, va a tiempo. No te voy a tratar tan mal. Esta conversación, a diferencia de otras entrevistas gaming, pues es más para efectos de la comunidad. Nosotros hemos compartido por muchos años, ¿verdad? Simplemente las preguntitas similares, ¿verdad? O características de este formato de entrevista gaming. Pero gato, hacía tiempo que yo estaba, neta, ¿cómo lo pillo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y los planetas se alinearon y fue hoy. Así que Gatonejo, Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, ¿verdad? Como tú mismo te presentas, háblanos un poco acerca de ti. ¿Cuándo tú comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video? Hermano, pues bien temprano. Yo tengo tres hermanos mayores que yo. El mayor me lleva 10 años y en mi casa había un Atari 2600. Lo trataban más como un juguete, no vivía conectado al televisor. Lo sacaban de vez en cuando. En algún punto, yo llegué a estar expuesto al Atari. Probablemente tenía, I don't know, unos 3 años. Fue antes de que saliera el Nintendo y el Sega Master y todo eso. Y a mí me fascinaba en ese momento. Yo recuerdo haber jugado Galaga y este montón de juegos rastreros de deportes que eran malísimos, pero para ese entonces... Era lo que había. Era lo que había, y el hecho de que una imagen se moviera en la pantalla porque tú la estabas comandando, a mí me volaba la mente desde pequeño. Una vez comienza la generación de 8-bit, pues entonces yo quiero una consola. Entonces, la gente a mi alrededor tenía Nintendo. De hecho, un primo con el que yo me pasaba mucho, pues tenía Nintendo en su casa y yo llegué a jugar Mario y todo. Y entonces yo decía, espérate, yo puedo jugar Nintendo en la casa. Yo quiero un Sega Master, porque así tengo también la opción de jugar los juegos que están en el otro lado. Y así mismo lo hice. Yo recuerdo que el Sega Master lo pusimos en layaway en Kmart, y yo puse pues el dinero que tenía, que había como que colectado durante las navidades y qué sé yo, que no era suficiente para comprarlo, aunque la consola lo que costaba era como que $150 o algo así. Pero yo creo que yo tenía como 80 y ya se estaba acercando la fecha de que había que sacarlo, y yo estaba como que mami no me ha dicho nada y qué sé yo qué, yo no tengo más chavo, no hay más navidades. Y entonces una amiga de mami, Moncha, amiga cercana de la familia y todo, fue y sacó el layaway. Y entonces nosotros íbamos todos los días, después de la escuela, yo iba a casa de mi abuela, mi mamá me salía del trabajo, me buscaba, y entonces en vez de ir para casa, íbamos a casa de la amiga de mami. pues ella era paciente de cáncer, y entonces mi mamá pues siempre iba y le daba la vuelta a ver cómo estaba y qué sé qué. Claro. Y entonces un día, recuerdo que Moncha me dice, me dio las llaves y me dice, vete, sácame unas cosas que están en el baúl. Y yo voy para allá y ahí estaba el Sega Master System. Y eso fue como que, wow. Recuerdo que ese primer día me salió una burbuja de esas de agua en el pulgar de tanto que le di. Y entonces, para ese entonces, pues, llegué a tener mis juegos y cositas, pero era mayormente alquilando lo que me permitía jugar. Y desde entonces no he parado, siempre he estado en contacto con los videojuegos, es mi pasatiempo favorito. Hay ocasiones donde pues, se pone la cosa más complicada para jugar, pero, siempre regresamos a él. Siempre sacas tiempo, siempre sacas tiempo. So, mencionaste que en tu casa pues tienes hermanos mayores, por ende tus padres de alguna manera u otra pues les alcahuetearon esos deseos de ellos exponerse, ¿verdad? A el Atari y pues lo veían como un juego. En tu caso pues ya llegaste a compartir, ¿verdad? O a contar con la bendición de que ya esa consola estaba en tu casa. ¿Cómo reaccionaban tus papás en términos de tu afición por el gaming? Porque entonces si tus hermanos lo veían como un juguete, no vivía conectado, eso como que me da a entender que ellos no necesariamente continuaron, ¿verdad? Con la pasión de los videojuegos y a ti sí te atrapó. So, ¿cómo tus papás reaccionaron a eso? Pues, ya que mencionaste a mis hermanos, estás en lo correcto. Ninguno de ellos son gamers. Ellos experimentaron el Atari, lo conectaron dos o tres veces, jugaron como, qué sé yo, como uno juega con un pianito o algo así y ya. Mis papás no les gustaba que yo jugara videojuegos. Todavía, hoy día, yo escucho a mis papás. Particularmente a mi mamá. Mi papá es más callado y. Pero mi mamá es como que. Ella los detesta. Pero. Yo como que. Mira, yo tengo buenas notas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir que los videojuegos me están afectando? No. Pero Es como que, what? Pero ya, a ellos no les gustaba. okay. So, el no le gustaba, te daban alguna excusa para que no jugaras, te limitaban el tiempo de juego, te decían ya, gatonejito, se acabó el tiempo, o no de esa manera. No de esa manera, ellos, por lo menos, ellos no me compraban consolas y nada de eso, yo siempre estaba como que ahorrando para poder costear el hobby yo mismo, Got it, got it. y por eso dependía mucho del alquiler, por lo menos me llevaban al videoclub y eso, no era tan restrictivo, Okay. pero siempre estaba el comentario como que, llevas ahí mucho tiempo pegado, sal para afuera, yo salía para afuera, yo jugaba baloncesto también, pero es que el hecho de verme sentado frente al televisor ahí, yo creo que era lo que no le gustaba, es Sí, como que sí. entendían que era una pérdida de tiempo. Les daba rush, les daba rush. ¿Y Yeah. cómo reaccionaron eventualmente cuando se enteran que fusionas esta pasión desde pequeño, ¿verdad? De los videojuegos con ayudar a otros en la plataforma de Extra Life. Me río porque ellos no lo entienden. Yo se lo he explicado en varias ocasiones. Ellos no entienden. Ellos no, como que. Pero yo sé que no entienden qué es lo que yo estoy haciendo. Yo me di por vencido. Es como que. Ellos saben que yo hago algo para regalar el fondo para la fundación. Pero ellos no conectan cómo los videojuegos juegan un factor ahí. Ellos no entienden. So. Yo traté de explicarle, Whatever. never Bueno, está cool, está cool. Y está interesante el hecho de que entonces tuviste que thrive, como quien dice tú solo, ¿verdad? Como que, mira, yo no me voy a dar por vencido, no necesariamente me alcahuetean el vicio, me tengo que comprar los juegos yo mismo, tengo que conseguir las cosas yo mismo, y no te rendiste, ¿sabes? Porque era fácil en algún momento decir, pues mira, ¿sabes qué? No me apoyan, ¿verdad? En términos de económicos, ¿verdad? Para el vicio que me gusta, que no le hace daño a nadie, que tengo buenas notas, que no, pues nada, pues me pongo a hacer otra cosa, pero no, te mantuviste ahí, así que eso está allí. Mano, en esa línea, ajá, perdóname. Sorry, iba a comentar que en parte, como mis hermanos eran todos mayores, todos se casaron súper temprano. So, yo pasé de tener tres hermanos a ser hijo único. Okay. Ah, pero eso no se tradujo en más en alcahuetería, pero se tradujo en que, ok, ahora mismo no tengo nadie aquí. So, a mí me gustan los videojuegos, let's put more time into Ajá, that. es claro, es claro. So, eso, ¿verdad? Continuó contigo en tu desarrollo a través de tus años de niñez, de juventud, y eventualmente, obviamente, sabemos que algo pasó, y eso es lo que lleva a mi próxima pregunta. ¿Qué te llevó a probar suerte creando contenido inicialmente previo a Nivel Escondido? Sabemos que ustedes trabajaron en un podcast anterior, en un proyecto anterior, pero pues todo tiene un comienzo y un comienzo individual. ¿Cómo tú caíste a desarrollar contenido? Mano, pues fue por medio de Facebook donde comienza todo. Para ese entonces, ya yo estaba fuera de la universidad. De hecho, estaba ya acá en Minnesota, ya estaba casado y todo. Casado sin hijo. So me puse a aprender a cómo utilizar Photoshop. Yo siempre había estado como que curioso, pero no durante el tiempo de universidad, pues no tenía tiempo como que de aprender eso. Yo estaba en ese momento, estaba aprendiendo Photoshop. Y entonces, por Facebook me topo con este grupo de Facebook. Y entonces yo pues me ponía a preparar imágenes de cositas que estaban pasando dentro del grupo relacionado a videojuegos. Y era de los más activos ahí. Entonces los otros que eran más activos, que era Johnny, Michael y Billy. AKA, Johnny era Sephiroth. Se me olvidó el número de Sephiroth. 2006 o... No, era 2006. Sephiroth. Michael Negrón, pues Mangabi. Y Billy Skycrawler. Skycrawler era el handle de él. Ellos también eran bastante activos. Y entonces ellos fueron realmente los que vinieron con la idea de, hey, vamos a crear una plataforma. Si estamos creando todo este contenido para el grupo, vamos a trabajar juntos. Y la idea inicial era hacer un blog. Para ese entonces los blogs estaban, pero que mega al día. Era como que la moda tener el website y publicar cosas y qué sé yo. So, comenzamos ahí. Y eso evoluciona a que Michael y Johnny, que escuchaban podcasts sobre videojuegos, que también yo lo escuchaba y que también Billy los escuchaba, pero ellos fueron los atrevidos y dijeron, espérate, vamos a hacer un podcast nosotros. De hecho, quien editaba para ese entonces, el editor in chief, era Johnny, era Sephiroth. Yo no sabía editar. Wow, no, Y no me entonces. imagino un timeline así. Pues ellos se tiraron y tuvimos una reunión entre nosotros. Y yo en la reunión, yo bien, bien pesimista, ¿verdad? Media hora, un podcast de media hora, que vamos a hablar en media hora. Yo como que. Yo no me veía haciendo eso. Pero nada, Johnny y Michael se tiraron, hicieron ese primer episodio y después que yo los escuché dije, espérate, I think I can do that. Y entonces yo vine a llegar como para el tercer episodio porque para ese entonces no tenía micrófono, no tenía headset, no estaba preparado para ese tipo de cosas. Billy salta al podcast y luego salto yo, entonces éramos los cuatro. Y entonces teníamos el contenido de la página. Y teníamos el podcast. Para ese entonces no había tanta facilidad para comunicación, digamos. Existían foros, pero los foros no estaban tan al alcance de la persona regular, vamos a ponerlo así. Específicamente tener foros en nuestra página de PSNPR era un reto. Encontramos unos plugins y unas cosas, pero era como un reto. Entonces, si queríamos tener foro, teníamos que tenerlo en otra plataforma. Y entonces la comunicación de nosotros con la comunidad era mayormente en Facebook. So, como que la cosa no funcionaba así tan bien. Pero aún así, cuando no había tanto dinamismo en la comunicación de un lado para otro, hicimos torneos. No se transmitían en ningún lado. Y entonces, qué sé yo, hicimos torneos hasta de Modern Warfare 2. Y era todos en un mensaje de PSN, los captains, y entonces yo decía, jueguen, juega fulano con fulano, Y se reporten. invitan y reporten. Y Wow. entonces escribíamos un artículo y en el artículo estaba reseñado entonces lo que sucedió. yo me metí a las partidas, yo tenía una Flip Mino, que era una camarita, y ponía la cámara en un trípode que tenía y la ponía mirando al televisor. Estaba haciendo game capture, pero del televisor. Sí, forzándolo, con la cámara forzándolo ahí como mejor se pudiera. ¡Diablo! Y entonces, pues así estuvimos bastante tiempo. Teníamos este Gamers Night, que era una noche, decíamos, vamos a jugar tal juego, y entonces yo preparaba una imagen y se le daba promo, y esa noche llegábamos todos a jugar el juego. So, se hicieron muchas dinámicas así. Yo, pues, ya que me sentía cómodo editando fotos, pues mi siguiente movimiento fue, vamos a editar audio y vamos a editar video. Y entonces, así fui adquiriendo más skills, destrezas. Sí. Que vienen bien para este tipo de contenido. Claro, claro. Y sobre todo por amor al arte. O sea, a todas estas uno está haciendo esto porque le gusta. Y pues así fue que iniciaste. Así que has seguido. Entonces, eventualmente, obviamente, una pregunta de seguimiento. Consecuentemente, Gato, ¿qué te lleva a desarrollar el concepto de nivel escondido? ¿De dónde sale nivel escondido como concepto? O sea, eso de tú pensar, tú pudiste haber pensado, qué sé yo, las montañas de Donut Plains, o el castillo de Bowser, o lo que fue. No, nivel escondido. ¿De dónde sale ese concepto inicialmente? ¿Qué los motivó a ustedes a unirse? Porque obviamente, pues yo llegué tarde al proyecto, o más o menos, ¿verdad? Fue el último que llegué. Pero ya Alex y Masha estaban contigo. Ustedes colaboraron en otro proyecto juntos, pero hay consenso de que aquí la cabecilla eres tú. Entonces, háblame un poquito específicamente de nivel escondido. Para hablarte de eso, déjame remontarme y retomar la historia que hice de cómo comencé a hacer contenido. Ajá. La retomo ahí y te llevo hasta acá. Dale. Mientras estábamos haciendo el contenido de PSNPR, el proyecto iba muy bien y entonces comenzamos a hacer más y más cosas. No tan solo era PSNPR, que era una plataforma que giraba solamente alrededor de PlayStation, sino que empezamos a añadir otros proyectos. Teníamos múltiples podcasts. Teníamos, por ejemplo, en un punto teníamos un podcast que era de apps de iOS y Android. Llegamos a tener algo que se llamaba Backlog FM, que era un tipo de, digamos, book club de videojuegos, donde escogíamos un juego que lo teníamos por ahí en el backlog y entre todos, pues lo jugábamos a la vez y lo discutíamos. Ese proyecto nunca terminamos un juego, porque el que escogimos fue Dead Space. Entonces, la idea era jugar un capítulo por semana, hacer un resumen, y el resumen estaba súper cool. Yo puedo buscar, esos archivos todavía existen en la internet, porque comenzaba con un resumen del capítulo y yo lo editaba de tal manera que tenía snippets del diálogo del juego y sonidos y qué sé yo qué. Y entonces luego pasábamos a la discusión. Hicimos como 3 capítulos del juego. Y luego pues, se cayó la cosa. Pero en parte eso es, yo diría que fue algo que fue un reto que no pudimos manejar, porque el hecho de que nos expandimos a hacer más cosas significaba más trabajo, y todos nosotros, los 4 que estábamos corriendo el proyecto, todos estábamos casados, teníamos yo no tenía hijos todavía, pero Michael tenía 3, Johnny tenía 2, Billy todavía no tenía, pero luego tuvo 1, tuvo el primero, y entonces eran menos tiempo que ellos tenían disponible para una plataforma que demandaba muchísimo más. Cuando estábamos en ese punto donde no podíamos manejar todo el trabajo, aparecen Alex y Mash. Alex y Mash escuchaban el podcast. Alex, yo sabía de Alex porque para ese entonces, donde estábamos comenzando podcasting, ya Alex era podcaster. Alex era podcaster antes de que yo fuera podcaster. Y entonces Alex era como que una referencia para nosotros, porque mira, él hace podcast, él sabe lo que está haciendo, vamos a ver. Pero que Alex también nos escuchaba, y entonces Eventualmente terminaron acá trabajando. En un momento, ellos vinieron con un concepto y tenían su propio podcast, Alex y Mash, era The Roundtable, se llamaba. Y entonces, pues ellos trabajaron eso. Luego, pues los muchachos Johnny, Michael, Billy, pues ya se les hacía difícil, por su agenda personal, pues encargarse de lo que se estaban encargando. Y entonces consolidamos o consolidé todo lo que estaba pasando, solo un podcast, que era Yo Soy PlayStation, Why Speak, que fue el podcast con el que comenzamos. The Roundtable, pues se quedó allá en la mesa. Yo me traje a Alex y a Mash para acá, para poder continuar haciendo YSP. Pero luego de tantos años, porque estuvimos haciendo eso, yo creo como 5 años, ya estaba fatigado. El peso de la plataforma era mucho. El tópico era PlayStation, pero yo sentía que, mira, yo no quiero más que hablar de PlayStation. Y ya yo estaba fatigado y un momento dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, muchachos. I'm out. Y entonces, pues, los otros muchachos no retomaron el proyecto inmediatamente. Años después, Michael trató de revivirlo. Y estaba con Polo y qué sé yo qué. Pero bueno, es que es difícil con familia y trabajo y todo. Es Sí. bien difícil poder manejar eso. Sí, lo Entonces, recuerdo ahí. Eso se llamaba PSVR Remaster, si no me equivoco. sí. Pues yo estuve como unos 6 meses que, no estaba haciendo podcast, no estaba haciendo nada. Y durante ese periodo de tiempo, dice, mira, yo me lo disfruto, esto de estar haciendo contenido, pero toda la carga con la que estábamos con el proyecto anterior, es algo que realmente no podía manejar. Y decía, ok, si yo fuera a regresar, yo regreso con algo mucho más sencillo. Y ese pensamiento es el que me lleva a lo que es Nivel Escondido. Okay. Yo dije, ok, yo quiero poder hablar de videojuegos, pero si quiero hablar de películas, pues también hablo de películas. Y si quiero hablar de apps, pues hablo de apps y no exclusivas de Sony, o de quien sea. Y entonces, ok, yo haría eso. Segundo, noticias, en un blog no vale la pena. Porque las noticias es algo que tiene un periodo de duración de 24 horas. Ya el otro día es noticia vieja, ya es irrelevante. Y entonces, nuevamente, trabajando a tiempo completo, familia y todo, estar encima de las noticias, es muy difícil. Así que, Nivel Escondido no va a tener noticias. Por eso yo decía, nosotros no somos IGN ni pretendemos ser IGN, así que no esperen noticias de nosotros. El podcast sí va a tener noticias, pero la idea no es informar a la gente de lo que pasó. Si se enteraran por nosotros, fine. Pero es más nosotros comentar y dar nuestro lado de la noticia, que es lo que hacemos. Te damos la información, pero realmente es lo que comentamos. Y entonces, cuando ya tenía ese concepto de que, ok, podcast, multiconsola, bastante laid back, nada que requiera 18 horas de trabajo a la semana, le hice el acercamiento a Alex y a Match, que eran los que, al yo irme, se quedaron con las llaves y también se fueron. Y dije, mira, tengo este proyecto en mente. Esfuerzo, no mucho. Gira alrededor del podcast y la página es simplemente donde se ponen los episodios. ¿Quién quieren venir para acá? Y aseguro que sí. Y entonces ahí es donde comienza las cosas. Y 10 años después todavía estamos acá. Yes. Y yo acá, yo pensaba cuando llegué acá con ustedes que yo ustedes llevaban muchísimo más tiempo con el concepto de nivel escondido, porque pues sí se escuchaba como que pues hablaban de cosas previas y pues obviamente eventualmente pues entiendo que era que trabajaban en PSNPR, ¿verdad? Y con estos otros conceptos previos a nivel escondido. Pero yo no llego mucho, mucho después. Yo lo que No, ya llevas más de la mitad. Sí, o sea, yo me uno oficialmente a nivel escondido en el 2014. Tras bastidores, pero en el 2014. Y nivel escondido surge en el 2013, entonces como que, ok, no, no, me perdí la primera temporada. pero sí, ha sido una experienzaza, de verdad, y este, super cool, ¿verdad? Que hayas tenido esos comienzos y que, pues, pudieras amolar y afilar y desarrollar todas las destrezas, ¿verdad? Que aprendiste previamente y que acá, pues, en Nivel Escondido, esto es un concepto que, honestamente, es una plataforma de aprendizaje para nosotros. Si bien es entretenimiento, ¿verdad? Para nuestra comunidad, para la audiencia, es una plataforma de aprendizaje para nosotros, porque lo que no sabemos y queremos incorporar, pues lo aprendemos a palo, ¿sabes? Uh-huh. Buscamos la información, tomamos riesgos, coordinamos eventos, los eventos dan paso a torneos, conceptos internos dan paso a conceptos enormes como lo es streamers boricuas, ¿verdad? Y todo lo que es la plataforma de la Parranda Bacalá, ¿no? Que surge de eso también. So, definitivamente, ¿verdad? Es bien, bien interesante. So, Gato, volviendo otra vez a la base, ¿verdad? Si tú solamente pudieras seleccionar un juego de todos los que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Uno solo, y si no puedes decidirte por uno solo, pues, I don't know, un top 3, no más de eso. Un juego, y ese juego lo voy a jugar por el resto de mi vida. No. El juego que más te ha gustado, o sea, como que es tu juego favorito. No es que lo vas a jugar exclusivamente el resto de tu vida, sino que de todo lo que tú has jugado, es tu tope. I don't know, si lo pienso así rápido, diría Street Fighter 2. Ok. ¿Versión de Sega? ¿De Sega Master System o...? No, la versión de Sega Genesis, ajá, la del Super, a mí me gustaba esa versión. Okay. También yo tenía un fighting stick para ese entonces y también tenía el pad de 6 botones, porque esa era la única manera en Genesis, como tenía más que 3 botones, sí. Jugar con 3 botones era un dolor de cabeza increíble. Pero sí, yo creo que si voy a escoger mi juego favorito, probablemente, vamos a decir Super Street Fighter 2. Horrible. Eso de jugar con 3 botones. Mano, obviamente, la plataforma de Nivel Escondido amplió en un momento dado y pues pasó de generar contenido en audio a, ¿verdad?, trabajar lo que era lo visual. Específicamente se comenzó en YouTube, ¿correcto? En YouTube teníamos contenido, nada que estuviera escrito en piedra en cuanto a series. Okay. Pero había cositas que poníamos, por ejemplo... Háblame de ese early content, de Nivel Escondido en YouTube. Sí, hubo un momento donde Alex estaba en una fase de retrocoleccionista, entonces se estaba pues documentando pues sus visitas a diferentes tiendas que vendían juegos retro, y entonces lo montaba y lo publicaba. También llegamos a tener un concepto que era la bóveda online o algo así, que era esto, antes de Twitch y todo, yo venía y grababa localmente sin capturadora, nuevamente cámara al televisor, grababa algún tipo de gameplay y entonces lo publicábamos ahí, pero era algo sumamente específico. Por ejemplo, hubo un año donde Alex y yo estábamos jugando Peace Walker. Y Peace Walker se podía jugar en modo cooperativo y entonces grabamos el final, la batalla final, y la publicamos. Y había veces que pues hacíamos un videito aquí o allá de algún producto o algo así. Pero nada organizado. De hecho, todavía hoy día no hay nada en YouTube que nosotros religiosamente hagamos. Hacer el commitment, el compromiso de mantener a YouTube saludable, pues algo que requiere más tiempo o más gente. So, por lo pronto, YouTube se mantiene como un lugar donde ponemos cositas, pero no es que esté activamente siendo alimentado. So, ese contenido inicial en YouTube, ¿verdad? Así medio esparcido, medio all over the place. También, ¿verdad?, en términos de la dinámica, se reflejaba en un momento dado en el canal de Twitch. Pero, obviamente, inicialmente algo pasó acá en Nivel Escondido que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a hacer streams y qué te motiva a seguir? Aquí, yo voy a ser súper honesto con esta. Déjame dar un poquito. Voy a conectar YouTube con Twitch. Claro. Cuando Twitch comienza a tener más auge, porque Twitch era Justin TV, después Twitch, y la magia de cómo llegar a la gente en vivo, pues comienza a dispersarse por el mundo y todo el mundo comienza a tener este conocimiento. Alex y yo de vez en cuando subíamos al canal, pero era algo más por curiosidad, no era algo que pensábamos hacer parte de la plataforma, porque nuevamente la filosofía de Nivel Escondido era let's chillax, vamos a producir este contenido porque nos gusta y that's it, no vamos a hacer lo que sea nuestro trabajo. Nuestra ambición no es llegar a ser IGN o vivir de esto, no, es pasarla bien. Y yo siempre he visto este proyecto como mi manera de mantener la conexión con Puerto Rico. Y entonces, yo pues no pensaba que íbamos a hacer stream. Alex comienza a hacerlo más seguidito. Luego tú saltas y dices, espérate, si Alex está haciendo, yo voy a hacer. Y entonces, peer pressure es como que... Wow, si salto yo al ruedo, pues podemos cubrir toda la semana, why not? Pero ya, fue por eso, fue porque, ok, están ustedes dos y lo que falta para cubrir toda la semana es que yo salte, vamos allá. Si los muchachos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Y qué es lo que me mantiene motivado? Esa era la segunda parte. Sí, ¿qué te mantiene? ¿Qué te mantiene motivado a seguir? ¿Qué te motiva a seguir? Bueno, Extra Life, particularmente. Porque el hecho de poderle llegar al público me da la oportunidad a mí de hablar sobre Extra Life y que otras personas también se animen a participar, ya sea donando o también haciendo Extra Life. Y lo segundo es que es la manera más segura de mantenerme como gamer. Porque en este punto de mi vida, si no fuera porque hago stream, probablemente... Yo me acostaría a dormir temprano porque al final del día yo estoy físicamente y mentalmente cansado. Y los días que no hago stream, si me puedo acostar a las 9 de la noche, me acuesto a las 9 de la noche porque lo que quiero es descansar. Pero el hecho de que pues hay que hacer stream, pues hay veces que vengo arrastrando los pies, pero una vez prendo, empieza a llegar el público, empiezo a tener fun con el juego, como que agarro esa energía y... Y ya, yo diría que es eso, es el Extra Life y el factor de que es lo que me mantiene como gamer. Mano, mencionaste Extra Life y ahí quería llegar. De todos los Extra Lifers, habidos y por haber, uno de los Extra Lifers que más pasión demuestra por la causa, que más longevidad tiene en el movimiento, es Gatonejo. Háblame un poco de cómo tú descubres Extra Life, cómo expones Extra Life a otras amistades, tal vez tuyas, y cómo haces la conexión específicamente con Puerto Rico, porque yo más o menos sé, y recuerdo, ¿verdad? Y también recuerdo una pregunta similar de una entrevista que Alex te hizo hace un tiempo atrás en Extra Life 24/7, pero tal vez quienes nos están escuchando, pues no. Háblanos de ese descubrimiento de Extra Life y esa conexión cuasi permanente, ¿verdad? Que llevas con Extra Life por tantos años. Oh, sí, Extra Life es parte de mi vida, es parte de mi diario vivir. Yo llevo con Extra Life desde el principio. Cuando Extra Life surge para Texas, todos sabemos, o si usted no sabe, pues la historia de Adams, se me olvida el nombre de Doc Adams. Doc Adams, cuando él crea Extra Life fue específicamente para el hospital que trató a Tori, so ahí no había oportunidad para hacerlo para Puerto Rico, etcétera, pero... yo escuchaba los podcasts de videojuegos de esa plataforma. La plataforma se llamaba Sarcastic Gamers. Sarcastic Gamer, en singular. Y entonces ellos tenían que si The Blue Show, que si The Red Show. Y entonces como era la plataforma donde Doc estaba, pues estábamos conscientes y yo, ah, oh, wow, eso está super cool, que ellos hayan recogido videojuegos y cosas y ahora estén recogiendo dinero. Y entonces, cuando esa visión de él logra obtener mayor tracción y se convierte en un evento de la Children's Miracle Network, y eso da paso a que Puerto Rico esté, nos daba la oportunidad a nosotros, wey, podemos nosotros hacer lo mismo, podemos unirnos acá. Y entonces, yo para ese entonces estábamos en PSNPR, los tres, o los cinco, yo creo que sí, para ese entonces, porque Alex también ya estaba con nosotros ahí, que escuchábamos, todos escuchábamos los podcasts de Sarcastic Gamer, pues saltamos, fue como que, yes, vamos a saltar a la oportunidad y vamos a hacerlo. Y entonces, como teníamos la plataforma de PSNPR, comenzamos a hablar sobre ExoLife y otras personas pues se enteraron quizás por nosotros y también decidieron a hacer ExoLife. Y con el paso de los años, pues yo me he quedado. Ha habido años donde he tenido la oportunidad de ser mucho más activo. Por varios años yo tenía dos cuentas de ExoLife. Tenía una recaudando para el hospital de acá de Minnesota y otra para la Fundación de Niños San Jorge en ese entonces, Fundación de Niños de Puerto Rico actualmente. Ya en la actualidad no hago doble cuenta. El motivo por qué yo lo hacía doble cuenta era porque como parte de mis esfuerzos de ExoLife, aparte de hacer el maratón de 24 horas, yo hacía un party. El party comenzó siendo parte del maratón de 24 horas y después decidí no, separarlo, tener un día para el party y hacer mi maratón de 24 horas por mi cuenta. Porque combinaba el party, donde yo invitaba a mis amistades y que todos ellos donaban, y si eran amistades de acá, pues donaban al hospital de Minnesota, y si eran boricuas los que había invitado, pues donaban al de Puerto Rico. Yo no jugaba, yo estaba de host, y estaba de aquí para acá, y la cervecita, y qué sé yo, que si comiste, que si esto y lo otro. Nosotros hicimos dos, así, prácticamente debut y despedida. Sí, entonces... No me gustaba porque dije, espera, no, ExoLife es mi oportunidad de jugar por 24 horas. Entonces decidí separarlo. Sí. Después hacía un party, pero ya, después hacía las 24 horas por mi cuenta. Pero ya, en la actualidad solamente hago para Puerto Rico porque con esto de los streams, pues digo, ok, ya no tengo que hacer el party para atraer la gente. Uh-huh. Déjame coger toda esa energía de hacer un mega party. Y las divido durante todo el año haciendo stream, hablándole a la gente y todo. Y a final de cuentas es más o menos lo mismo, pero es más liviano para mi diario vivir. Hablo, mano. Excelente. Excelente. Muy interesante, ¿verdad? Conocer y validar ese compromiso de tu parte, ¿verdad? Y que lo expreses de esa manera. Tú sabes que, pues, mucha gente en la comunidad... identifica inequívocamente tu aportación, ¿verdad? A regar la voz a lo que es ExoLife, a través de esfuerzos independientes y a través, obviamente, de esfuerzos en nivel escondido. Esto es una pompeadera salvaje ver cómo se ha ido proliferando, ¿verdad? El mensaje y cómo han ido llegando, ¿verdad? Poco a poco más gente, porque nuestro enfoque en ExoLifers 24/7 no es necesariamente reclutar, aunque siempre, ¿verdad? Que se le dé la debida explicación, ¿verdad? De cómo corre la plataforma y de nuestras expectativas como equipo, etcétera. Y pues que las personas acepten, pues más que bienvenidos o bienvenidas. Pero en un momento dado, pues también colaboramos en ExoLife Puerto Rico. Con unas dinámicas que pues en un momento dado eran muy efectivas y pues nada, una cosa dio paso a la otra y ahora estamos trabajando con múltiples equipos en Puerto Rico. No solamente está ExoLife Puerto Rico, no está solamente ExoLife 24/7, pero pues en ambas en ambos equipos, ¿verdad? Equipos grandes, pues has tenido una parte bien importante y pues mano, es motivo de agradecimiento. Mucha gente ha llegado a escuchar de lo que es ExoLife, se han llegado a inspirar para unirse a Extravert, gracias en gran parte a esa conexión que has tenido con la comunidad. Y, mano, es motivo de agradecimiento, ¿verdad? De nuestra parte. Así que gracias, Gato, por ese compromiso. Esto, por siempre darle el buen nombre, mano, y mantener dentro de todo lo que es importante, lo que fue mega importante de esto, que es, sí, vamos a jugar por una buena causa, pero es jugar, es mantener la diversión a tope. So, eso es parte de la dinámica, ¿verdad? Es muy importante que cabe destacar. Gracias, gracias. Ya, para mí es un placer. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Mucha gente está dispuesta a ayudar, pero no saben exactamente cómo ayudar. Y Extra Life nos da la oportunidad a nosotros los gamers de utilizar los videojuegos que nos encantan y convertirlos en herramientas de ayuda. Y wow, yo siento de que esta es la oportunidad perfecta. Y yo me veo como Extra Lifer por el resto de mis días. Y ya, el poder hacer que otras personas también se unan al esfuerzo, me agrada un montón. Algo particularmente que mencionaste, la colaboración con Extra Life Puerto Rico. Puedo hablar sobre eso también. Cuando nosotros estábamos en PSNPR, nuestro equipo de Extra Life era PSNPR, porque era el equipo de la plataforma, y estaba pues nosotros y la gente que nos seguía, que se inspiraron. Daisy Blue Angel era de nuestro equipo de PSNPR. Y entonces hubo un momento donde Roberto López, el capitán de Extra Life Puerto Rico, me hace el acercamiento y dice, mira, vamos a hacer un equipo y vamos a unirnos todos, y así pues jalamos más parejo, y a mí me pareció súper bien, y entonces nos vamos para allá. Particularmente cuando surge el fenómeno de Twitch, donde somos más y más streamers, comenzó esta diferencia de approach, de cómo llegarle al público. El enfoque de Roberto era bastante marcado en lo que era el Puerto Rico Comic Con y reclutar a gente, lo cual está muy bien, pero nosotros entendíamos que nuestro fuerte, ya que estábamos en Twitch, era llegarle al público por esa manera. Y entonces hacemos el equipo de Extra Life 24/7, básicamente compuesto por gente que estaba en la plataforma de Twitch, que teníamos el mismo pensamiento en cómo proceder. Particularmente, yo diría que el punto que nos diferencia mayormente al equipo de nosotros versus el equipo de Extra Life Puerto Rico, que el equipo de Extra Life Puerto Rico pone muchísimo esfuerzo en reclutar personas, y yo particularmente no pienso que eso funcione. Y usted dirá, what? Pero, wey, tú estabas hablando de gente que se une. Sí. Pero el approach de nosotros no es decirte, ven, únete. Nuestro approach es, wow, ¿cómo me puedo unir? Si venga por acá, vamos a darte toda la información y toda la ayuda que tú necesites. Nosotros queremos que salga de usted. No queremos que nos diga que sí porque lo invitamos y usted quizás se siente mal diciéndonos no. No. So, nosotros nunca vamos a invitar a alguien. Y aún así, cuando no invitamos a nadie, nuestro equipo tiene como 30 Extra Lifers todos los años y sigue creciendo. Yeah. Impresionante, impresionante eso. Y el hecho de que, pues, parte de la orientación que damos, ¿verdad?, es que no nos gustaría en la medida posible que ninguna cuenta se quede en cero. Eso es virtualmente imposible. Vamos a hablar claro porque nosotros mismos, ¿verdad?, siempre estamos pendientes para echarnos retos, para cualquier excusa, ¿verdad? Como dije el jueves, no nos gusta apostar, pero nos gustan los retos. Entonces, como que, ah, que no te tiran de ser. ¿Cómo? ¿Por cuánto? Y allá vamos a tratar de recaudar donativos, ¿verdad? Y ustedes como comunidad, ¿verdad? Ustedes como parte esencial de lo que es Nivel Escondido, de lo que son múltiples canales de comunidades amigas y múltiples Extra Lifers, ¿verdad? También aportan a esa dinámica. Y es increíble. O sea, nosotros, como bien dijo Gato, esto Extra Lifer 24/7 comienza, ¿verdad?, con un movimiento, con un enfoque de streaming, porque pues el proyecto en Extra Life Puerto Rico, que se trabajó por la última temporada, un proyecto fuerte fue el de brindarle contenido al canal de Twitch de Extra Life Puerto Rico, con contenido semanal. O sea, toda la semana había algún streamer cubriendo, y esto, pues eventualmente todos los streamers, ¿verdad?, caemos entonces en la dinámica de X-Life, X-Lifers 24-7, y ha proliferado y simplemente se ha expandido como wildfire, ¿verdad? Como dicen en buen español, esto, como la pólvora ha corrido, esto, y nosotros más que agradecidos, de verdad que es una bendición, ¿verdad? Poder hacerlo, y pues, ya, en parte gracias a gente comprometida, como claramente está el Gatonejo. Gente, recuerden que están escuchando la entrevista gaming de Nivel Escondido, ya tocaba, ya correspondía, la estamos pasando cabrón aquí, en una conversación muy amena, acá prácticamente, esta vez familiar, ¿verdad? Porque me dio, ¿verdad? Se alinearon los planetas, se me dio la oportunidad de poder hacerle la encerrona a Gatonejo, que la tenía ya cuadra, o era así, en algún podcast, ¿verdad? Que como cuadramos hoy, o era en un en vivo. Porque, ¿verdad? Es cuando más oportunidades teníamos, ¿verdad? De colaborar juntos. Esto, trabajar una entrevista en vivo, no lo descarto, pero me gusta más así. Así que nada, ya casi estamos llegando al final, gente. Este, Gato, yo espero que la estés pasando bien. Yo la estoy pasando muy, muy bien, aunque es tarde. Este, y obviamente el cansancio del día de la semana premia, pero es bien chévere, ¿verdad? Poder tener la oportunidad de dialogar así, ¿verdad? Este, tan, relax. So, dentro de todo, Gato, dentro de todos estos años que llevas trabajando contenido para Nivel Escondido en términos del podcast, en términos de video, en términos de los streams, en términos de las cápsulas informativas de Gaming 787 que en algún momento hacíamos, todo lo que tú puedas pensar y más. ¿Hay alguna anécdota extra memorable que te haya pasado y que tú quieras compartir con nosotros acá en esta entrevista? Wow, yo creo que la más memorable fue cuando recibimos el email de Pearson, ¿era que se llamaba la compañía? Sí. De Pearson interesados en comprar los derechos de, o tener una licencia de un episodio de nosotros. What? Eso fue un corre-corre. Da la casualidad que eso llega y yo estaba saliendo para Orlando. Y entonces, creo que vi el primer email antes de montarme en el avión. Y me monté en el avión y después que llegué fue que continuamos la conversación. Y entonces yo sentía este rush porque es como que, espérate, antes de que se vaya la oportunidad. Y entonces lo discutimos y entonces Gio conocía de Pearson. Mira, y entonces... Para contexto, permíteme hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Para contexto, Pearson es una casa editora de prácticamente pues libros, ¿verdad? En cualquier división, pero específicamente la división educativa es la que nos contacta precisamente, ¿verdad? Para lo que menciona Gato, uno de los episodios, no sé cómo se toparon con él y pues les gustó el contenido para efectos de tenerlo como parte de lo que se conoce como pietaje o contenido o artículos auténticos que se incluyen como parte complementaria de un libro de texto, ¿verdad? Un libro de texto se escribe bien intencionalmente con propósito didáctico / educativo para la escuela, con unos estándares, ta. Pero hay material complementario que llega del mundo real. Pueden ser podcasts, ¿verdad? Como el caso de nosotros, que fue que nos contactaron para eso. Puede ser una cápsula de noticia y que entonces sea visual o audiovisual. Puede ser que sea un recorte de periódico. Sigue siendo algo auténtico, ¿verdad? Y auténtico se define para los efectos o los estándares que ellos querían como una producción en el idioma para parlantes de ese idioma. Supóngale que nosotros estuviéramos hablando alemán y pues lo querían para alemanes. Pues eso sería auténtico, ¿no? Esto, y este fue el caso, ¿verdad? Para efectos de un libro de idioma, pues en este caso de español, para enseñar español. So, Gato, mala mía, pero para que la audiencia tenga contexto, tenía que dar esa información. Gracias por todo ese contexto, yo creo que es muy importante. Pues yo te diría que ese es el momento más memorable por el corre y corre y el estar enviando mensajes para atrás y para adelante y negociando cuánto nos iban a pagar. Nos iban a pagar, pero no era para nosotros, no fue para nosotros. Yep. Nosotros lo hicimos para Extra Life. Eso trajo ciertos problemas, no voy a decir problemas, ciertos retos de la parte de ellos, de la parte de finanzas, porque nosotros le estábamos diciendo, no nos paga a nosotros, depositen allá los perfiles. Y entonces el departamento de finanzas de Pearson es como que, Vamos a ver cómo figure this out, porque you know, así no es como funciona. A final de cuentas, un empleado de Pearson terminó haciendo los donativos y le reembolsaron a ese empleado, uh-huh. Pero no pudieron hacerlo, digamos, con la tarjeta de crédito de Pearson. Pero ya fue, fueron, you know, entendieron muy bien y no tuvieron problema con eso. Sí. Yo diría que ese es el momento más memorable. Claro, que sí, eso fue como para el 2015, 2016, por ahí. Te digo ahora, fue el año del Super Bowl 52. Déjame ver cuándo fue Super Bowl 52. Y sé que fue ese año porque yo estaba en Orlando porque ese fin de semana iba a ser el Super Bowl aquí en Minneapolis. Y andaba huyendo. Y yo no quería estar en la ciudad porque era un revolú, pero que de gente. Sí. Y entonces el estadio es en downtown. Yo esa semana en el trabajo no había estacionamiento, calle cejada, porque el Super Bowl no es tan solo el domingo, está toda la semana ahí. Sí. Que si eventos aquí y allá. Y entonces ya nosotros sabíamos por dónde venía. Y entonces, espérate, vámonos de aquí. Vamos para Orlando, y entonces el motivo para ir para Orlando es que una abuela de mi esposa, pues vivía en Orlando y no había conocido todavía a mi nena, a Adria, a la nieta. Y dije, espérate, pues vamos para allá, la visitamos y así pues conoce a Adria. Adria era chiquitita. Aprovechamos ese fin de semana y ahí es cuando llega el email. Fue en el, déjame ver, Super Bowl, no, esto es 27, no, yo quiero... Come on, el 52 Super Bowl LII. Ok, ahora sí, 2017. Ahí está. Diablo. Bien, mi nena tenía un año ya. Bueno, más o menos un añito. Yo me acuerdo de ese corre-corre. Me acuerdo de las llamadas, me acuerdo de la clarificación que busqué, porque yo decía como que esto suena hoax. I mean, what? Sí. ¿Cómo que nos escribe? Y cómo, you know, again, alguien se tropezó con nuestro contenido y le gustó, así que nada, nosotros sumamente agradecidos. Y fue un episodio con Alex nada más, uh-huh. Bien cortito, Solo Edition, que quedó perfecto para efectos de lo que ellos querían hacer. Ponte y jura que algún estudiante en algún lugar del mundo múltiple se nos han cagado en la madre por no entender lo que estábamos hablando al momento. Pero ya, preguntas de comprensión surgen de ahí, potenciales preguntas de examen, pues típicamente, ¿verdad? Una prueba auditiva, ¿no? De cuánto tú entiendes del idioma hablado. So, ese factor de interpretación auditiva es interesante. Y sobre todo, ¿verdad? Que lo hayan hecho con un tema geek, ¿verdad? Porque ese es el tema o la bandera de nivel escondido. Realmente nosotros discutimos muchas noticias, principalmente de gaming, pero pues también del mundo geek, ¿no? So, GG por eso. Y mano, concuerdo contigo, qué bueno que lo trajiste. A mí se me había olvidado como momento memorable en términos generales de nivel escondido, pero qué cool que lo recuerdes así. Yo me imagino que debe haber un estudiante en Baja California que habla español como segundo idioma que fue bullied porque se iba de pecho que los chicharrones eran de pollo. Y entonces, no tiene buenos recuerdos de nuestro podcast. Empanadilla versus pastelillo. Claro que sí. Bueno, dentro de todo, y volviendo otra vez al factor de stream, ¿qué es lo más que te agrada de hacer stream tú acá en nivel escondido? Twitch.tv/nivel escondido. Usualmente estás los viernes, los miércoles y los viernes. Uh-huh. Ahora, ¿verdad? Que Mash se unió a la rotación regular, pues hay otro día, ¿verdad? Y pues ya no están los martes. Pero, pues, en tus días, ¿verdad?, de stream, ¿qué es lo más que te agrada? Una vez prendes ahí Khan y le das las buenas noches a la gente y te gozas el juego, lo que sea. Una vez prendo, yo diría que es la interacción con el público. A mí se me da muy mal seguir la historia y seguir el chat. So, yo prefiero darle prioridad al chat y por eso es que no puedo seguir la historia. En general, yo diría eso, la interacción con el público. En manera global, lo más que me gusta de hacer stream es los fácil que es hacer las 24 horas de Twice comparado con antes. Yes, sir. Yes, sir. Yo, you know, uno se cansa y todo, pero yo termino esas 24 horas mucho mejor que cuando antes de que existiera la plataforma de Twitch. So, yes, es una diferencia grandísima. Y nuevamente, vuelve a lo mismo, es por el público. El público, el que ellos estén preguntando, mantiene a uno con la mente todavía funcionando. Mantiene a uno alerta hasta cierto punto. So, yeah. Interacción con el público. I totally agree, mano. Mientras... si bien es cierto, debo decir, si bien es cierto que para tú ser Extra Lifer no tienes que ser streamer, sí es una muy buena herramienta el serlo, ¿verdad? Usted puede ser Extra Lifer sin necesidad de tener acceso a nada más que el compromiso de procurar recaudar fondos para la fundación que usted elija, ¿verdad? En nuestro caso, pues la Fundación de Niños de Puerto Rico, antiguamente la Fundación de Niños San Jorge. Pero hacer streams ayuda, ¿verdad? Contagia a otros con la posibilidad también de interesarse por la causa / unirse. Ayuda a la recaudación de fondos. Y no solamente eso, como bien dice Gato, eso es un factor bien importante específicamente para aquellos de nosotros que nos envolvemos con alguna actividad de maratón, sea de 24 horas, sea de 12, sea de 6, sea de el tiempo que sea, sea de más de 24 horas, en el caso de Nivel Escondido hacemos 72 horas combinadas, el punto es la interacción, el punto es que saber, ¿verdad?, que hay gente ahí en el chat participando activamente, no es que hayan 300 viewers y saluda uno y nadie comenta. La dinámica real y lo de más peso es ese apoyo. So, definitivamente, ¿verdad? Pero sí quiero aclarar y quiero recalcar, yo no me acuerdo con quién yo estaba hablando, yo creo que era con Bernardi. Él me comentó que tenía duda, ¿verdad?, si se unía o no, porque él no era streamer. Y quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para todos aquellos de ustedes que nos están escuchando, que tal vez no sean streamers, pero que tengan el interés de unirse a Extra Life. Usted no se cohiba por eso. Again, infórmese, ¿verdad?, adecuadamente sobre lo que es Extra Life, pero no se limite, porque no sea streamer. Ayuda un montón, pero no es imperativamente necesario, ¿ok? Ya estamos casi llegando al final de esta entrevista, Gato, Maro. Yo sé internamente más o menos hacia dónde vamos en Nivel Escondido, pero esto es una pregunta de rigor para todos nuestros invitados acá en la entrevista gaming. ¿Qué planes a corto o a largo plazo hay para nuestro, y tengo que decir nuestro, por primera vez ever, contenido? Para nuestro contenido, seguimos trabajando con los eventos especiales cada mes. Yo diría que eso es lo que tenemos ahora primordial. Lo hicimos el año pasado y se dio muy bueno. Vemos tremenda respuesta del público en cada evento. Lo queremos repetirlo. A largo plazo, me gustaría, quizás si se alinean todos los planetas, que quizás el podcast se convierta en full en vivo. Ajá. Pero todavía no estamos ahí porque, you know, familia, compromiso. A este punto yo prefiero tener la flexibilidad de que, okay, no se alinearon los planetas, grabamos en otro momento. Cosa que no quisiéramos hacer si les prometemos un episodio en vivo. So, actualmente dos en vivo. Está medio ambicioso, pero hemos podido manejarlo. Gran parte es porque nosotros pues nos mantenemos en comunicación en cuanto a conflictos y cosas y movemos las fichas tras bastidores. En cuestión de Extra Life, pues seguimos con nuestro maratón. Sé que el año pasado se discutieron cositas de que quizás otros integrantes del equipo se unan a la cadena de stream, algo así como cuando Noé hace el antesala. So, extender un maratón en diferentes canales a según vaya apareciendo gente. So, eso está también por ahí por el tintero, no se le ha dado forma. So far para este año yo no veo nada totalmente nuevo. pero pues seguimos trabajando en lo que hemos hecho en años anteriores y aprovechando el conocimiento ganado con todas esas experiencias para llevarle a ustedes, a llevarle al público el contenido que les gusta. Excelente, mano. Mencionaste los eventos de nivel escondido. Y aquí una preguntita de bono. Fuera de Extra Life, porque es que ese es el pick. ¿Cuál tú dirías que es el evento de eventos dentro de lo que es nivel escondido el resto del año? Porque esta pregunta, esto es un softball ahí que Gio me tiró. Yo tengo dos en mi cabeza. ¿Dos? Y lo mencioné el jueves. Ah. Pero quiero escuchar tu percepción, porque sé que no estabas en el stream el jueves. Y después que digas lo que tú digas, pues yo te voy a decir lo que yo dije el jueves. Ok. El primero que viene a mi mente, Vivo. ¡Ding, ding, ding! Vivo es otra cosa. Ay, mi madre, papá. Vivo lo teníamos en concepto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero el hecho de que queríamos hacer lo que fuera 7 días, 7 torneos, representa que tenemos que coordinarlo y coger nuestras agendas personales y cuadrarlas a como dé lugar, porque ahí no hay no vamos a posponer un torneo de eso. Entonces tenemos que coordinar nuestra vida personal para poderlo hacer. Y también era el reto de que, ok, ¿cómo vamos a correr las partidas? ¿Cuánto se tarda una partida? ¿Cuánto tiempo entre medio? ¿Este juego? ¿Cómo se hace? Entonces había mucho research o mucha investigación que había que hacerse, y en un punto se hizo y, ok, determinamos, esto es viable, vamos a hacerlo. La respuesta fue increíble y entonces como que, yes, esto valida todo lo que teníamos en mente, vamos a continuar. Vivo para mí es una sorpresa grandísima. Nosotros hacemos Vivo mayormente para nosotros porque nos disfrutamos correrlo. El hecho de que a ustedes les haya gustado y lo apoyen tanto, nos llena de mucha satisfacción. Bueno, este año sería el cuarto año de Vivo. Vamos con todo. Yo no puedo esperar a ver lo que pase en Vivo después del torneo del Guatapanazo Bacalao, que a todas luces fue un preview, y con lo que pasó en el torneo, definitivamente que estoy bien pompeado y concuerdo contigo. Vivo, yo creo que es el top. En mi caso, yo también mencioné por ahí runner up los Golden Bacalao Awards. Oye, ese iba a ser mi segundo si me preguntabas por un segundo. Definitivamente que estos dos eventos se están quedando con el canto para efectos de lo que es nivel escondido. Nosotros más que agradecidos por el apoyo, de verdad que se pasa super cool eso de premiar los valores del año, contando con presentaciones de la comunidad. Se pasa tan bien, nos reímos muchísimo, recordamos entonces, ¿verdad?, otras incidencias del año, pero sin lugar a duda, Vivo está bien trepado en lo que es la dinámica de nivel escondido. O sea, 7 noches, 7 torneos, premios para primer, segundo, tercer lugar, MVP, hasta cuarto lugar lo hubo el pasado año, uh-huh, en todos los torneos. O sea, es espectacular. Y no es por nada, pero the way we do it, I haven't seen. ¿Ok? So, no. Somos ¿cómo se dice? Trailblazers en ese aspecto. Y nosotros más que agradecidos por contar con el apoyo de la comunidad. ¡Gato! Yes. Ajá. Y ese apoyo de la comunidad, gente, es enorme. Oh, sí. Y para que usted tenga una idea de qué tan grande es ese apoyo, piense en la cantidad de dinero que se otorga en premios en Vivo. Ese dinero sale todo de ustedes, de la comunidad. Hay una parte que sale de nosotros, pero es mínima comparada con ustedes. Y cuando digo ustedes, son miembros de la comunidad. No es Pepsi, no es la Universidad Interamericana, no es Frito-Lay. No es ninguna compañía de internet. No es ninguna compañía de internet. No le cobramos fee a los participantes. Yes, no hay, exacto, no hay entrada. Y si usted se fija en los premios de Vivo, supera mucho de los eventos que se hacen por ahí, en premios. Ay, Luli. Un poquito de Bengay ahí para que se pongan, ¿verdad? Triple antibiótico, una curita. No, hielo. No quisiera decirlo como que para pa que se queden dados, lo digo más en el sentido del gran apoyo. Claro, claro. De nuestra comunidad, porque no son empresas quienes están auspiciando esto, aunque tuvimos a alguien de una tienda. Sí, sí, sí. Muy agradecido también con los muchachos. Sí. Pero en general son ustedes mismos los que están haciendo todo eso. Y wow, es increíble que podamos contar con su apoyo en cuanto a eso. En cuanto a los Golden Bacalao Awards, rapidito, los Golden Bacalao Awards a mí me encantan. Lamentablemente, en estas últimas dos versiones, me ha agarrado en un tiempo donde estoy pero que mega, mega, mega atrás con las cosas. Yo espero que este año esté mejor porque ya yo salí de... Yo estaba estudiando y entonces ya salí por lo menos de eso. Yo todavía no he salido de lo de... Ahora en mayo terminamos. Ahora en mayo. So, estos Golden Bacalao Awards probablemente haya un step up grande en la producción. Creemos que sí. Porque pues vamos a contar con un poquito más tiempo que en los últimos dos anteriores. El año que tuvimos a Hugo Sabinovich, eso fue una cosa grandísimo. So, yo quisiera que tengamos más momentos así. Vamos a tratar de trabajarlo. Porque ya todo eso requiere tiempo. Ese es el reactivo limitante con este tipo de proyectos. ¿Cuánto tiempo podemos dedicarle a hacer todas esas cosas? Así mismo es, pero pues siempre trabajando para ustedes. Y como bien dijo Gato, ¿verdad? Todo esto del apoyo es gracias a ustedes, pero una cosa no quita la otra. Entonces, ¿verdad? Sin darnos mucho en el pecho, pues sí hay que reconocer, ¿verdad? Cuando hacemos cosas por primera vez o hacemos cosas que entendemos que son buenas, ¿verdad? También hay que reconocerlas. Por eso menciono lo de que entiendo que de la manera que se da, a qué nivel escondido, no he visto nada por ahí. Y again, eso es gracias a la comunidad. Gato, rapidito, mano. Y ya lo que nos quedan son dos preguntas y terminamos. ¿Qué consejo tú le darías a alguien en términos generales que quisiera comenzar a hacer streams? Wow. Consejos generales. Busque un tema que a usted le guste y le apasione. Porque usted le va a dedicar bastante tiempo a eso. Escoja algo con lo que usted no sienta que es un trabajo, sino que es una satisfacción. Y hágalo para usted. No lo haga pensando en que usted va a vivir de eso, o no lo haga pensando en que va a complacer a todo el mundo. Hágalo para complacerse a usted mismo. No se ponga sobre usted un proyecto que quizás pueda hacerlo esta semana, pero después no lo va a poder hacer, no. Hágase algo que usted pueda manejarlo. Y el otro consejo, no lo haga solo. Si tiene la dicha de tener amistades que compartan esa pasión con ustedes, con usted, invítelos al proyecto. La carga es más liviana cuando se reparte entre muchas personas. Y le va a dar mucha flexibilidad porque la vida no se detiene. Uh-huh. Y quizás si usted, pues aun cuando usted coordine para poder trabajar su proyecto religiosamente, siempre sucede algo, qué sé yo, se quedó a pie y no llegó a su casa ese día y se fastidió el proyecto esa semana. No, tenga redundancia, coordine para ser exitoso. Así mismo es. Gato, siempre me gusta cerrar la entrevista de gaming con, ¿verdad? Un espacio para mis invitados, para nuestros invitados acá, de decir lo que sea que quieran decir, si hay algo que pues se comentó lightly y quieran, ¿verdad?, darle un poquito de más énfasis o decir, mencionar algo, whatever. Me gusta darles tiempo. El tiempo es tuyo antes de entonces regresar a la programación regular. Pues gracias, Gio, primeramente, por la entrevista. Es tarde, pero, you know, desperté y todo, está muy amena, así que muchísimas gracias por eso. No me hizo falta café, no, gente, no paramos, no editamos. Ya, no, mencioné el café y nos quedamos aquí. Sí, muchísimas gracias por todo eso. Honestamente, no me lo esperaba. En cuanto a mí, pues me consiguen en el canal de Nivel Escondido los miércoles y los viernes. Yo cambié a miércoles, si recuerdan era martes, cambié a miércoles por los estudios. Yo salí de eso, pero No digas nada, pero yo me quiero quedar con mi escudo. Apenas de que Mash me diga que lo quiere para atrás, yo me quedo aquí, pues me gusta más miércoles, porque como yo edito el podcast lunes, así pues martes no tengo que volver otra vez a acostarme tarde, o so, si me quiero acostar temprano, pues me acuesto temprano. Y entonces, subo al canal miércoles, me acuesto tarde, pero jueves puedo pues acostarme a horas normales y pues viernes pues you know, ya descansé y eso. So físicamente me viene mejor. El cambio no vino por eso, pero ahora que estoy aquí es como me gusta así. Aparte de eso, pues you know, gente, si usted está en el chat por ahí de nivel escondido, pregunte lo que sea. Si quiere saber algo técnico de para su proyecto personal, ya sea que usted quiere montar un blog o un podcast o editar video, quiere tiene duda con Excel, siéntase la libertad de preguntar. A mí me gusta compartir lo que sé, así que siéntase la libertad de procurar mi ayuda. Ahí está, gente, pues ahí lo tuvieron. Otra entrevista a gaming, porque ya tocaba, ya correspondía esta vez teniendo una super conversación con Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, directamente de aquí mismo, de nivel escondido. Esperamos que la hayan disfrutado. Nosotros la pasamos muy bien. Ahora sí, producción, de vuelta a la programación regular. Bueno, gato, de esta manera, rápidamente pasamos a qué es la que hay. Mano, veo que tiene, dijiste que me iba a sorprender y me sorprendo. Go ahead, yes. Háblame de tu, ¿qué es la que hay esta semana? Yes, pues, gente, pues ustedes saben, ya yo lo mencioné, que yo estaba, de vacaciones, unas vacaciones cortitas, aproveché y hice varias cositas, y vi varias cositas, así que estoy emocionado, tengo cosas para compartir. Voy a comenzar por Lego Fortnite. Le di un try. Yo tenía una idea, después que le pregunté a Alex ciertas cositas, dije, oye, esto es Minecraft. So descargué Fortnite, pero no lo tenía ni instalado. Entonces lo descargué y le di un try hace como dos domingos atrás. Y ya, es como Minecraft, entiendo perfectamente, you know, ¿por qué no te gustó? Yeah. Yo me veo jugándolo. No lo exploré mucho porque a diferencia de Minecraft, que te deja ahí en el mundo y tú haces lo que quieras, este es más estructurado. Y entonces él te lleva a que tú sigas progresando de cierta manera. Lo cual es cool. Tú puedes irte y aventurarte por ahí y hacer lo que te dé la gana, pero mucho del progreso en cuanto a herramientas y cositas así está atado a esa progresión que ellos quieren que tú hagas. Mientras que en Minecraft, mientras tú sigas obteniendo cosas y las sigues combinando, pues progresas sin que sea totalmente obvio de que estás progresando. Pero ya, me gustó lo que jugué. En algún punto, pues, sigo con el file y, you know, poquito a poquito. Aparte de eso, pues estuve jugando Marvel Snap con un poquito más de frecuencia, porque pues estaba de vacaciones y todo, y por primera vez llegué a level 100. Y excelente, mano. Y entonces yo, eso fue como que, ¿y and now what? Pues ya sé lo que pasa cuando tú llegas a level 100. Te ponen en el leaderboard. Y entonces ya no dice 100 ni nada. Ahora te ponen el ranking en el leaderboard. Y ese es el número que tú ves, pero ahora se convierte en una carrera. Oh, shit. Porque estás en el leaderboard compitiendo con todo el montón de gente que también llegó a level 100. Y entonces está imposible para una persona normal rankearse ahí, porque aun cuando no pierdes, las otras personas siguen jugando. Sí, sigue avanzando. Cuando tú ganas, te dan, tienes como un tokencito violeta. Y entonces, eso es lo que dictamina cuántos puntos tú tienes en el leaderboard, y es lo que haces y subes y bajas. Okay. Y es como que, wow. Cuando yo pasé a eso, ellos le llaman Infinity Rank or something like that, yo estaba 100.000. Y pues como ya estoy de vuelta, no estoy de vacaciones, estoy haciendo lo mismo de que entro un momentito y me aseguro de hacer las misiones del día. Ajá. Estoy rank 106.000 y pico. Y no es que he perdido para pa perder 6.000 posiciones, es que no he jugado para seguir avanzando. Y es como que, oh, ok, no hay nada más que desbloquear, así que es como que, oh, ya, llegué, pero... Ya, yeah, whatever. Llegué, ahora estoy último. Pero ya, fue una incógnita. Estuve un tiempito grindeando entre 98 y 99. De que estaba ahí 99 y 4 séptimos y bajaba 88 y un séptimo y volví y subí hasta que finalmente se dio. Y pero ya nada, no es tan grandioso. Yo esperaba más. pero, you know, independientemente, yo sigo disfrutando Marvel Snap todos los días, entro y hago las misiones. Sí. Eso es un juego que ha estado conmigo largo tiempo y voy a decir que fue notable el haber alcanzado el 100. Nice, mano. Nice. Yo no he llegado a 100. No sabía lo que pasaba, ¿verdad? El level 100. Porque yo también súper alto, en una de las temporadas estaba así como tú, struggling y casi llegando a 100 y tocaba y no, y maldita sea, y después se acabó la temporada y me bompearon. Oh, yes. Estaba quitado, pero gato, trajeron otra vez de vuelta a mi santo el Luke Cage, como estaba. Oh, como estaba. Ahora, no sabía que lo ahora sí, yo estoy como que, ah, pues está bien, pues ahora lo juego otra vez, normal. Porque ellos mismos se dieron cuenta que estaba demasiado muy nerfeado. Y ellos lo habían nerfeado a propósito, pero decían que, sin especificar, ¿verdad? En las notas, en los patch notes, de que había unos decks que se supone que lo pudieran usar sin problema, que aún con esos decks estaba dando problemas. O sea, no estaba performing como ellos esperaban, so lo devolvieron otra vez a que la protección es para todas tus cartas. So ya, yeah, estoy envenenando gente, ganando partidas con... A mi lado estamos intocables, pero al otro lado está a menos 32, o menos 38. O menos 46, o sea, dependiendo, ¿verdad? Cuando me sale Onslaught, Onslaught Citadel, creo que es que se llama el spot, que es el Ongoing Twice. Le tiro el Ongoing Twice ahí, con Wong, con Mystique, tiro Poison, a Hazmat, y le tiro un Odín. Termina la partida en menos 120. O sea, fácil, al otro lado. Y yo entonces, comodito al otro lado, gracias a Luke Cage. Mira, yo he visto esos decks y pues tú sabes que cuando tú juegas como que de pronto empiezas a ver ciertos decks más y más frecuentes. Sí. Yo voy y me aseguro de tener a Cosmos, yeah. Y me aseguro de tener a... También es buena. Y Titania, Rogue. Pues fíjate, yo casi no tengo Enchantress. La he puesto en ocasiones, pero prefiero tener a... Ay, ¿cómo se llama esta? La X-Men de la rayita blanca, Rogue. Ajá. Rogue, Cosmos, mayormente eso, en el deck que Profesor estoy utilizando X también actualmente. Te pilla bastante bien. Ya, yeah, en el. Ah, y también, y si veo que están con Hazmat, me aseguro de tener Luke Cage. Sí, papi, esa es la mejor. Ahí sí que me dañan el juego. Yo tengo una secundaria con ese mismo deck. No lo voy a mencionar porque seguro a Tuki te está escuchando tomando nota, ¿verdad? Para cuando nos enfrentemos en algún momento dado en Marvel Snap. Pero tengo una secundaria / terciaria. O sea, tengo manera. Ese es mi deck por excelencia. Yo casi no cambio de deck después de que hice ese. So, yeah. Okay. Yo tenía un deck hace tiempo que tenía Hazmat y tenía Cage y todo, pero lo borré. Okay. Después que nerfearon a Luke Cage, es como que, ya no funciona. Pues yeah. Yo tenía esperanza de que lo trajeran y simplemente alterné la carta de Luke por... Diablo, ahora no me acuerdo quién tenía. Pero nada, lo saqué con una alegría cuando leí los patch notes. Le vamos a poner a Luke ahí otra vez. Pero ya, perdóname, no quería interrumpirte. Marvel Snap, eso, y Tekken 8. ¡Gozando! Ahora fue. Tekken 8 salió el viernes que yo no estaba acá, o no lo pude estrenar en el canal. Cuando llegué durante el fin de semana, pues estaba ahí, pero yo estaba cansado. Yo llegué domingo y estaba, pero que como jatón que come veneno. Y entonces, lunes, me tocó editar el podcast. Era podcast en vivo, pero el podcast no tenía el intro y el outro. Y entonces tenía que ponérselo en el video y eso requiere que haga el rendering. Y el podcast fue de 2 horas, pues se tarda 2 horas a hacer el rendering. Y yo estoy aquí, hice los pagos mensuales. Y yo, ok, pues vamos a poner este Tekken. Yo quería dejarlo para el miércoles, pero estaba ahí, como que tengo que estar aquí. Oh my god, yo esperaba que el juego me gustara porque el demo, yo me lo disfruté un montón, lo jugué muy poco, pero me lo disfruté, es como que, ok, esto confirma de que el juego me va a gustar. Y wow, he estado pegado con Tekken, misma fórmula de Street Fighter, si tengo 10 minutitos, 20 minutitos, entro y hago 2 o 3 partiditas, y después en el canal es lo que he estado jugando. Actualmente estoy jugando con Horan, que es el que yo siempre he jugado los Tekken. Yo nunca he jugado tanto Tekken como para realmente tener un buen entendimiento de todo lo que comprende Tekken. Pero pues sé lo que estoy haciendo con el personaje y con él es el que comencé ahora el 8. Si sigo jugando, pues quiero moverme a otro personaje. Hay un personaje que se llama Azucena y habla en español, y es la reina del café, y nada más por gitana quiero jugar con Azucena. Quiero que le añadan más opciones de customización para poderle poner un pelo rizo y hacer la gitana, y hacerla que se parezca, hacer la gitana, porque ahora todo lo que tiene son unos cortes, unos pixie cuts ahí, y como que no, esta no es gitana. So, vamos a ver, yo espero que añadan más customizaciones. Hoy por primera vez, hoy viernes, bueno, ya técnicamente sábado, pero durante el stream del viernes, apareció DC Diabetic, la mala influencia. Pues yo iba a jugar Street Fighter y me gato, compré Tekken hoy, vamos a estrenarlo. Y yo, ok, pues quité Street Fighter, estaba en el menú de entrada. Y nos fuimos. Yo me imaginé que algo así pasó, yo te estaba luchando. Dios, esto no iba a jugar Street Fighter 6. O sea, se fue por la pendiente trambólica. Y entonces, pues, no, nos dimos cuenta que sí tiene modo espectador, pero está medio clunky. Pero ya pudimos jugar. Comencé con DC, luego apareció Silver por ahí. Luego apareció el profesor JJ. Ah, claro, se llenó la casa. Darkness. Papi. Oh, yes. Y gente, hay que aprovechar estas primeras semanas porque se la dejé caer a Darkness. Pero eso es, la próxima semana se acabó. Ya no hay break. Sí, tacho. No se va a quedar al lado. Jamás. No. La próxima semana se fastidió esto. So, yo voy a sacar los clips y lo pongo por ahí. Porque no va a haber break. DC como de costumbre, luciendo muy bien con Ifro llegó, pero ya yo me iba. Sí. Yo estaba jodiendo con él, yo como que Ifro, sí, tírale. Porque él preguntó que si era noche de fogueo. Yo, si tú te apuntas así, y él sigue, pero no, yo sabía que ya estabas de salida. Pero Ifro lo hemos visto jugando en el pasado y está duro. DC también. Eso va a estar muy muy interesante. Yo espero que de aquí a allá pues el modo espectador esté funcionando a la perfección y podamos confiar en él y poder llevar Tekken 8 al público. Nuevamente, el juego está súper súper divertido. Sigue siendo igual de complejo que los otros Tekken. Yo diría que este tiene un poquito más de énfasis en ofensiva. Así que newcomers, si usted nunca ha jugado Tekken, baje el demo para el juego. Porque a pesar de que es divertido, si usted no tiene la paciencia de ir creciendo en el juego y aprendiendo, puede ser sumamente frustrante porque le van a dar unas pelas increíbles. En la cara le van a dar. So, pero, you know. Yo típicamente o tradicionalmente nunca he sido muy bueno en Tekken porque no domino muchos aspectos básicos del juego. Pero te dije a ti no se te así, oh, sí, yo no estoy pensando en moverme al background ni al foreground ni nada de eso. So, que es algo fundamental y no lo utilizo. So, estoy ahí en desventaja contra alguien que sí realmente lo entiende y lo usa a su favor. Pero aún así me lo disfruto. No me importa perder. Las partidas se dan súper emocionantes. Yes. So, Aparte de eso, pues en el avión de ida vi la película de Gran Turismo. Está okay. Se deja ver. ¿Tuviste la de Ford versus Ferrari? No, okay. esa no la he visto. Te iba a preguntar cómo comparaban, pero una pregunta para luego entonces. Sí, esta, you know, tenía su notch al videojuego. Claro está, se sentían ocasiones que era un product placement para Gran Turismo. Es como, Gran Turismo this, Gran Turismo that. Pero okay, fine. Y tenía sus cositas, sus elementos para recordarte actually el gameplay del juego, ciertos tiros de cámara y ciertas gráficas en pantallas y cosas. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Ya, no es un peliculazo, pero se deja ver. So, yo te diría que si tienen brequecito, pues la vea, sin esperar mucho por ella. El factor de que está basada en una historia real, pues le da un poquito más de interés desde mi perspectiva. Okay. Algo que me enteré una vez la película termina y empiezan a poner los créditos, la persona real, el muchacho que de la historia, el real fue el stunt double de la película, que hizo todo el driving para la película, es el verdadero. Eso está súper cool. Es como que wow. Y se veía foto pues del verdadero con el de la película y todo eso. Es como que wow, es tremenda historia. No me pasa que, comparada con otras historias más apoteósica, pues esta es como que se siente bien real dentro de las expectativas normales. Aparte de eso, en el vuelo de regreso empecé a ver Mission Impossible Dead Reckoning y mano, no la pude terminar de ver porque me quedé sin tiempo. Se acabó el vuelo de Minneapolis a Atlanta es de 2 horas y entonces cuando hacen los anuncios en la cabina, pues para la película. Y pues yo estaba con mi nena, pues había veces que paraba para hablar con ella. Y entre una cosa y otra, me faltaron los últimos 15 minutos y no sé cómo acaba. Y entonces, ya a este punto no lo voy a alquilar para ver los últimos 15 minutos. Claro. Voy a esperar a que la pongan en algún servicio de estos que yo tenga y veo lo que me falta. Dicho todo eso, la película está muy buena. Si a usted le gusta ese tipo de película, está muy buena. Tom Cruise, mano, ya... le cayeron los años a Tom Cruise en la cara. El tipo sigue corriendo salvajemente. Y la acción se sentía bien. Yo me la estaba disfrutando un montón en el avión. Aparte de eso, tengo que decir que viajé por primera vez con Delta. Yo nunca había viajado con Delta. ¿Qué te pareció? La experiencia fue muy buena. Muchísimo mejor que cualquier otra aerolínea. Los asientos, pues, el típico espacio, pero todos los asientos tenían pantalla, como si fuera una tablet en la parte de atrás, y tenían montones de películas. Yo me llevé mi tablet y bajé películas de mi colección para verlas, y cuando llegué allí es como que, wow, está esto aquí, esto tiene películas más nuevas que yo. Sin costo adicional, como que tú la... Sí, sin costo adicional, ya, está ahí el frente, te dan audífono si no tienes, y si quieres Wi-Fi, lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta de Delta, Sky Miles o something, que es gratis la cuenta. Y te puedes conectar al Wi-Fi y en verdad que se pasa bien dentro de todo lo del viaje. Y ya, fue un viaje cortito, fue cool. En cuanto a la ciudad de Atlanta, yo nunca había ido, mi esposa había ido en el pasado, pero ya, para mí era la primera vez. Y fuimos al Museo de Historia Natural. Fuimos a... ¿Dónde más fuimos? Fuimos al Martin Luther King Park, que es un parque que en un lado está la iglesia original. De hecho, el parque lo construyeron alrededor de la iglesia original que él tenía. Y entonces hay un centro... para personas maltratadas. En el otro lado está el museo como tal, hay un parque para niños, hay una fuente y qué sé yo qué. Está de lo más bonito, muy educativo. Vale la pena ir. Entonces fuimos también al acuario, se llama Georgia Aquarium. Wow, Wow, yo he ido a muchos acuarios, usualmente cuando vamos a alguna ciudad, pues, bueno, vamos al acuario porque a mí me gusta, pero wow, el de Georgia es otra cosa. Típicamente uno va a un acuario y tiene alguna exhibición donde estás dentro del tubo y los peces, qué sé yo, están por encima de ti, qué sé yo qué. Ese tiene un montón de exhibiciones así y no siempre es un tubo. Por ejemplo, hay una mega pared que es un coral reef. Y entonces la pared sube de cristal y después arquea y está sobre ti. O sea, los peces están frente y pueden ir por arriba y tiene como un oleaje, una cosa salvaje. Tienen un ay, shark whale o whale shark. Ahora mismo no me acuerdo cuál es el orden correcto. Es un shark que es grandísimo. Creo que es Y hay Whale Shark, como creo. whale shark. Pues hay como cinco acuarios en todos los Estados Unidos que tienen, y ellos tienen Sí, dos Whale Shark. en un De los que tanque. tienen como unas Y es. pintitas arriba. Sí, y son Sí, enormes con la boca en sopa. parece. Sí, parece un tiburón Sí, no son mellado. agresivos. No, tienen el nombre de Shark, pero no son. Pues, mano, qué cosa más grande. ¡Wow! Yo estaba impresionado con lo enorme que eran los animales esos. Nice. Y entonces tienen su show de delfines y el show de los Ay, qué cool, qué cool. seals. Es como que se siente casi como un SeaWorld, tú dirías. Yo he ido a SeaWorld también. Se siente más pequeño porque SeaWorld es un parque al aire Y allá, menos libre escala, pero con al tú sí. mencionar calidad de show de delfines, un show de delfines, pues ya eso es como que, you know, un poquito más alto. Aquí tenemos un acuario en Dallas y es grande, pero está en la ciudad, está en el centro de la ciudad. So, tiene como 6 pisos, hacia arriba. Esto, y tiene pues áreas de esa, uno de los atractivos más grandes que hay como que una cascada, que cae pues del piso más alto y cae bien bonito y parece como un rainforest. Nice. Y tienen un manatí, albino. Entonces es como que es súper impresionante y toda la cosa, pero es un cristal nada más. Entonces tienes parte de subir y qué sé yo qué, pero no tiene shows de delfines o de. O sea, ya eso es como que, ok, ya estamos hablando de grandes ligas. Pues sumamente impresionante, altamente recomendado. Nice. También fuimos al World of Coca-Cola. Diablo, yo salí decepcionado de ahí. Yo diría que es algo que uno puede ir una vez en su vida, pero no es la gran cosa. El highlight es que puedes tomar soda toda la que quieras de los 400 sabores que ellos Okay. tienen. Como un tour de Pero destilería, pero como. en vez de ser ron, pues de refresco. Más o menos, porque el tour comienza y entonces te llevan a ver que como que una peliculita, que es un Coca-Cola, We're So Great. Y después ves muchas de las colecciones que ellos tienen de diferentes propagandas que han hecho durante los años, rótulos y cositas así de mercadeo. Y after a while, mi nena se estaba comiendo un cable. Y entonces. Ya todos giran en cuestión a eso, pero hay un cuarto como tal grandísimo que tiene la fountain machine, esto donde la máquina donde usted saca la soda, pero tienen muchas de esas estaciones y las sodas son diferentes y te dice que si Chile, que si Perú, que si República Dominicana, Puerto Rico no estaba. Porque pues, en Puerto Rico se beben las mismas, pero son sodas que Coca-Cola como tal ha comprado o ha establecido en esos mercados y es la que beben allá. Por ejemplo, la de Perú se llamaba Inca Okay. Cola. Y entonces sabía más o menos como a cola champán, como el cola champán de Puerto Rico. Yo diría menos Okay. dulce. En República Dominicana tenían una de. Oh, wow, yo la probé y estaba buena y ahora mismo no me acuerdo de qué era el sabor. Tenían una de Chile, yo creo que era como de manzana verde. Estaba buena. Había una de Italia que ya no la hacen, pero qué cosa más mala. Y entonces Nelmi tampoco le gustó, pero hizo un search y entonces se dio cuenta que ya como tal no la venden en Italia, no la venden en Ella se ningún dio lado, cuenta que era existe mala también. solamente. Sí, pero la idea era que parece que en Italia o en algunas regiones de Italia, antes de comer, se daban como que un traguito, lo opuesto al cordial. Y entonces, pues la soda, esa que tenían allá para el mercado de Italia, pretendía hacer eso. Pero ya, no era buen sabor. Quizás si la pruebo pensando en que no va a ser algo dulce, quizás. Pero yo fui, me metí el buche pensando que iba a ser dulcecito y como, Venga esa piragua y de momento las viste un tamarindo. Yes. Ese cuarto, algo funny de ese cuarto. El piso está, pero que mega, mega, mega pegajoso. Porque pues está todo el mundo sacando sodas Diablo. ahí y cae. Y el montón de gente que va todos los Sounds días. O sea, tú caminas disgusting. y se veía limpio. O sea, no se veía ninguna marca así de caramelo ni nada. Pero tú sentías el pegajosito de. Yo diría que esa fue la mejor parte. Entonces, ellos te dan un vaso y tú coges de cuantas quieras y cuanto quieras. Y ya, eso es lo último del tour. Después de eso ya no puedes como que salir para atrás, pero realmente para atrás no hay mucho más. Suena empalagoso. Entiendo tu decepción. Yo diría, si usted está ahí, porque queda al lado del acuario. Es como que nosotros lo hicimos porque estaba Sí, justo al sí, sí, sí. lado. Entonces, si hubiera estado más lejos, no lo íbamos a hacer. También fuimos al creo que se llama Centennial Park, Olympic Park, ahora no estoy seguro, pero es un parque grandísimo que construyeron para las Olimpiadas del 96. También queda ahí al lado, todo queda como que cerquita. Está de lo más bonito el parque, están los anillos. Vi la antorcha grande, la que se lit cuando comienzan los juegos, pero esa la vi a distancia, no quedaba Qué cerca, brutal. porque esa queda en el estadio como tal. Y había que darle, yo no iba a ir para allá más que a ver la antorcha. Yo la vi a distancia por el skyline de la ciudad. En general, tremendo viaje para Atlanta. Si me invitan otra vez para allá, voy. Nice, mano. Qué bueno que la pasaron bien. GG, GG. Mano, en mi caso, pues vamos a comenzar con el gaming. He estado jugando Fortnite. Estoy on leash, mano. Ahorita jugué con Gitana, con Bernardi. ¿Quién más estaba ahí? Gitana, Bernardi y Spider Popo, creo. No, no, yo entré a sustituir a Spider Popo. Ahora no me acuerdo. Éramos nosotros tres nada más. Anyways, loco, maté a 18 yo solo. Una cosa, o sea, yo estaba como que, pero ¿qué es esto? Terminator. Esta gente, ah, no, embuste con Profesor JJ. Era el otro que estábamos. Yo estaba como que, ¿por qué esta gente en el lobby está jugando tan mierda? A mí me disparaban y fallaban. Y yo estoy como que, yo no juego ni tan bien. El caso es que a todas estas, yo soy el que doy el tiro final. Después, pues me fui a dormir a la nena, estaba pendiente, ¿verdad? Porque estábamos pendientes para grabar. Y estaba, pues, con el teléfono así chequeando, qué sé yo qué. Vengo y me siento en la computadora y les pregunto, ¿ganaron otra vez? No, no hemos ganado otra vez. Vente para acá y yo, espérate, porque estaba trabajando la agenda todavía. So, les dije, déjenme terminar algo aquí y le caigo. Entonces jugué con Motomonku, Gitana, Bernardi y yo. Y ganamos dos corridas, loco. O sea, de que fue como que vamos para allá. En una, pues los kills no fueron tantos, pero en la otra sí. Ganamos tres en total. Esta semana jugué un poco de Rocket League. Obviamente hay fiebre de Rocket League. El jueves estuve jugando un poquito de Lies of P. Nuevamente, sabes que estoy con el reto este de New Game Plus, cap a level 100. Nos llevamos a la Laxacia, pero el segundo boss, papi, tomó del mismo jugo que tomó la Laxacia. Y me la está dando una cosa salvaje. Llego consistentemente a la segunda fase, pero ya en la segunda fase el boss me la unta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a farmear un poquito, porque no gasté todo el dinero que tenía ya en items, y no tengo items, para poder comprar varios items. Y entonces pues caerle, o sea, jugarle un poquito más estratégico, porque como sé lo que hay que hacer, me enfusco y pues la pago mala. Así que el jueves jugué un poquito de eso y pues Rocket League como dije, porque pues lo que hay es fiebre por el torneo del 24 de febrero. Estamos jugando, estoy viendo crecimiento en la comunidad, gato, definitivamente se ha visto un incremento, y si hay un juego, un videojuego que premia la práctica es Rocket League. A medida que tú pongas horas, y sí, tú puedes decir arguably que eso es común en todos los videojuegos, específicamente en Rocket League, en mi experiencia, usted va a ver una gran diferencia a medida que usted practique. Enorme en comparación a otros juegos. El ramping de aprendizaje es un poquito más in your face una vez le ponen las manos a Rocket League. So, he visto, ¿verdad?, grandes partidos. La gente está practicando chévere, están jugando entre comunidad, si no es un canal es otro, que estén vivos jugando Rocket League, están buscando abrir esos lobbies, ¿verdad?, y de que la gente pues llegue a divertirse. Yo creo que el torneo va a estar muy, muy interesante. Así que vamos con todo para allá. Y pues nada, volviendo a Fortnite, esta semana, pues como te dije, por primera vez en forever, yo creo, nos pusimos a hacer misiones. Y qué ridiculez, gato, tú no solamente estar tratando de llegar primero en Fortnite, sino que también, camina qué sé yo cuántos pasos dentro de una caja. Vete y destruye 800 árboles. Vete y ya, y uno acá a lo pendejo haciendo misiones, pero la cosa es que te dan XP que se acabó. Entonces ahora mismo tú mencionaste que entraste a LEGO Fortnite. Por entrar nada más a LEGO Fortnite, en las misiones mías estaban ofreciendo como 30.000 puntos. Esos 30.000 puntos se van a quedar ahí, ¿ok? Yo no voy para LEGO Fortnite. Lo que sí tuve que hacer, muy en contra de mi voluntad, gato, fue que yo conseguí el pase, hace unos pases atrás, y entonces pues para meterle la dinámica de que se autorrenueve, ¿no? Con los V-Bucks que genere en la temporada, me compro el pase siguiente, pues así hice en este pase, y tú sabes que está lo de Family Guy, y yo no soy fanático de Family Guy. Aro, a mi expectativa inicial era, ¿sabes qué? Le voy a pichar a este imbécil, yo no voy a comprar ese maldito skin, ta ta ta ta, lo ignoré. Llego a la última página del pase, ¿y qué dice? Que no puedo comprar si no compro todo lo que hay en el pase anteriormente. O sea, tuve que virar otra vez a comprar al maldito Peter Griffin. Yo espero que en algún momento dado Fortnite me dé la oportunidad de borrarlo. No me molesta perder dinero. Prefiero no tenerlo en el menú, honestamente. Pero pues nada, ya en términos de número, estoy casi llegando al numerito mágico donde Surfing te clasifica como que tú no chichas. Estoy a ley de ganar como tres o cuatro partidas más y ya estoy level 100. Esto ya de 100 para arriba, oficialmente tú eres célibe, de acuerdo a él, porque tú sabes, él es el que maneja el time card, el timestamp de cuando uno va y cuando no. Pero muy, muy divertido. Entonces, pues como dije, pues jugando Marvel Snap, porque regresó por ahí Luke Cage, gozando de lo lindo. Este sábado, lo que hay es parranda vagar, estamos grabando viernes, ya sábado de madrugada, con el auspicio de Loot of the Party. Específicamente tengo confirmada la participación de nuestro panita Nero Negrón. No sé si Alka llegó o no llegó, ¿verdad? Hablándole acá desde el pasado, pero dando por sentado que la parranda quedó espectacular, esta parranda como es de febrero. Sí, quisimos darle, ¿verdad?, un enfoque un poquito distinto, y sí vamos a tener charlatanería como de costumbre, vamos a tirar la maldad piadosa, pero vamos a procurar resaltar, ¿verdad? Esos comentarios random van a ir dirigidos a elogiar a esos streamers que vamos a conocer. Va a ser random, pero queremos darle ese vibe de resaltar el amor y la amistad, que es lo que, ¿verdad?, se celebra este mes en particular, diciéndole que admiramos, ¿verdad?, inmediatamente de ese streamer o esa streamer, no necesariamente de ningún rasgo físico, sino de, mira, qué welcoming to stream, o, you know, está bien chévere, me gusta el diseño, me gusta darle esos piropos amistosos en relación a lo que estamos viendo, ¿verdad? Ese impacto visual que está generando este creador de contenido o esta creadora de contenido en nosotros visitando, ¿verdad?, en la parranda bacal. Así que esa va a ser la consigna durante la parranda. Finalmente, en términos de juego, y quería dejarlo para lo último, estuve jugando un poquito de Silent Hill The Short Message. Esto fue un Shadow Drop. Gato lo mencionó en el State of Play, ¿verdad?, el resumen que nos hizo en las noticias. Un juego bastante interesante, toda vez que sí es Silent Hill, pero es en primera persona. El juego se siente raro de entrada. Te dan un disclaimer bastante fuerte, bastante impresionante, en relación a el suicidio, ¿verdad? Te comenta que, pues, bajo ningún concepto el juego pretende romantizar ni, you know, exaltar esta problemática, pero pues sí tiene que ver con el tema, que si tú o algún familiar, ¿verdad?, está en vías de pensamientos, pues, que no son tan buenos, que por favor contacten y te dan un número y un website y qué sé yo qué, te da ese disclaimer y comienzas a jugar. Lo que jugué, honestamente, me da vibra de Silent Hill. Tú estás tenso constantemente, hay tensión, aunque no pase nada. Por lo menos lo que jugué, jugué como unos 20 minutos, 35 minutos más o menos. Esto no me topé con nada mayoritario, y de hecho, por lo que me tardé mucho es porque tiene mucho texto para leer. Esto, ellos combinan obviamente también el audiovisual, ahí está la presencia de un teléfono celular, hay unas memorias que se materializan y uno ve / escucha, tipo cutscene, pero pues, you know, hasta ahora está bueno, y lo mejor de todo es que fue gratis. Esto, se siente Silent Hill-ish, pero al ser primera persona, pues todavía me estoy acostumbrando. Así que, nada, si lo continúo jugando, pues les continuaré dando algún tipo de update. Esto, fuera de eso, mano, pues estuve obviamente trabajando arduamente con Silvia. La triste historia, esta semana, PR Guy Gaming fue quien se llevó el silviatazo. Entonces, lleno de tristeza. Oh my God, estas tristes historias, gente. Estos son ustedes también. O sea, cada vez mejor. Cada vez mejor. Por ahí se activó Bacalonimus y hay pietaje que iba a llegar a ser una triste historia on its own. Pero por razones fuera de nuestro control, pues llegó a ser parte del pietaje de esta semana. Estuve en conversaciones con varios compañeros de la Twitchósfera y creo que, Gato, solemnemente y de manera inexplicable se ha activado el ejército de Bacalonimus. Esto está todo el mundo reportando fuertemente, así que literalmente lo hemos dicho desde un principio, todos estamos en peligro porque todos somos bacalao, ¿ok? Así que esa es la que hay. Somos más. Legión, no pueden detenernos. Estamos bacalao, exactamente. Exactamente. Así que, mano, fuera de eso, pues nada más, de verdad que disfrutar, obviamente, con la entrevista gaming aquí contigo. Que también para mí, yo estaba como que, coño, ¿vamos para allá o no vamos para allá? Let's go. No le voy a dar más vueltas al asunto. Vamos a tirarle y que salga como salga, y que de verdad me la disfruté muchísimo. Así que de esta manera llegamos al cierre de nuestro podcast esta semana. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar también en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube y también en Twitch. Recuerda que en Twitch estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o con Match 188. Miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 11 en horario oficial. Si podemos subir un poco más temprano lo hacemos, pero 11 en horario oficial hasta que cambie la hora, ya sea con Gatonejo o este servidor en Nivel Escondido After Dark. Recuerda que consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. No olvides, obviamente, tu dosis de tristeza todos los viernes a cargo de Doña Silvia, y la triste historia en nuestra página de Facebook, vía facebook.com/nivelescondido. También vamos a estar exportando nuestras tristes historias a YouTube, pero vía Chamaco09 me confirmó que se puede ver, ¿verdad?, en el enlace de Facebook. Usted no tiene que crear cuenta, ¿verdad?, que era algo que me había comentado RPR. Simplemente ignoras el mensaje que te da cuando te insta a hacer login. Tú le dices, no quiero hacer ningún login, nada, y te deja la ventanita abierta exactamente con el enlace, con el video de acceso, porque como los videos que publicamos están públicos, valga la redundancia, no tienen ningún tipo de wall, ¿verdad?, de security wall, así que no hay que hacer un sign-in. Esto confirmado vía Chamaco09, así que aquellos de ustedes que no tengan Facebook y como quiera quieran ver las tristes historias como que calientitas, recién salidas del horno, recuerden que eso es los viernes, usualmente previo al mediodía, pero si no, pues luego dense la vueltita por nuestro canal de YouTube para que disfruten de las tristes historias en archivo, ¿ok? Y esta semana, como dije, pues el contenido featured fue el de nuestro panita PR Guy Gaming. Les recordamos también el evento del mes. Esto va a ser el torneo 3v3 Community Tournament en Rocket League, sábado 24 de febrero, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial. Los esperamos por allá a toditos. 8 equipos en eliminación doble. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas esta semana. Chucky Dragon, Loot of the Party y la Verax Fidelillo, Batatín 101XD y Shajiri. Y Gato, de esta manera, titánicamente, terminamos esta grabación de este podcast de madrugada en sábado. ¡Fuimos! ¡Bye, bye!